Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Otaku no Yoso. ¿Sabes que cada vez que hace eso, Pau, me imagino como voy a tener que hacer un dibujo de un GIF tuyo, así golpeando la mesa, así, ta, ta, ta, ta, ta, muy rápido, así, velocidad de luz. Me voy, soy como el GIF del gatito, con las manitos. Ese mismo, pero sí. A 5000 BPM. Ya. Es posible, es factible, voy a buscarlo para acelerarlo. Sí, ahí tenemos una idea. Bueno, nuevamente, como siempre, sí. Es un agrado estar con ustedes, soy Hayama, y como usted lo sabe, yo no grabaría esta tontera ni por si acaso, si no fuera porque me acompaña mi gran amiga, la Pau. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, K? Bien, estuvo caluroso, sí, hoy, pero... Sí, especialmente en tu pieza calurosa. Mi pieza horrible, y eso sumado a que sí hace calor, ha sido cuático. Y lo único que he sacado de conclusión es que este verano se va a venir men. No quiero, por favor, no. Por favor. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo has estado, Pau? He estado bien ocupado trabajando con sesiones de fotos, así que he estado súper bien, la verdad. Como creativamente soy feliz. Eso. Qué bacán escucharlo, porque yo me acuerdo que hace 20 episodios atrás decía, volví a ser artista y solo lo único que sé es odiar, dijiste. Sí. Ahora odio menos porque también tenemos menos ventas, porque no sé qué pasó, así que era como, bueno, ya, yo me viro. ¿Más relajado todo? O sea, ahora tengo, lo que pasa es que además de vender juguetes, nosotros vendemos muchas cosas para público de esta edad, como entre los edad cero hasta como los 14 años. Los prepubers. Entonces vendemos como todas estas cuestiones de niños, y ahora como que van a volver a ir niños al colegio. Y están empezando a pedir mochilitas, así que tuve que hacer un catálogo. Estoy trabajando en un catálogo de mochilas. Y es como... Dios. Eso. Sí, bueno, si hay alguien que se está uniendo por primera vez a Otaku no Yoso en este episodio por algún motivo, es porque la Pau trabaja en una juguetera. Así que eso, todos los Pau Patrol, las Pepas y todas esas cuestiones, ahí están. Pero sí. Bueno, más allá de eso, ¿estás preparada para el maravilloso episodio del día de hoy? O sea, estoy con lo visto nomás, porque, bueno, lo voy a decir al tiro, que te lo he dicho ya varias veces, como nunca había escuchado esta película hasta que tú lo mencionaste, así de simple. Bueno, qué bello, porque me comentaste off the record antes de empezar que te había gustado. Sí, me gustó mucho. Y además parece, por lo que te comenté, que lo voy a decir un poco más adelante, que me gustó de una manera un poco inusual, además. Que va a ser interesante conversarte. Sí. Porque el día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que The Five Star Stories. ¡Aplauso! Qué bello, qué bello. Bueno, este era mi episodio, me tocaba a mí el día de hoy en Otaku no Yoso elegir el tema, y la verdad es que quise hablar de esta película porque primero me trae muchos recuerdos de la última mitad de los 90, tuve la suerte de que acá en Chile metió su suerte río en su momento, y porque cuando estuve eligiendo tema me llamó la atención de que tal vez sería una película que también te llamaría a ti, como a tus intereses. Sí, o sea, es más de la Paulina de hace como 10 años, pero igual, igual me gustó, sí. Pero de la Paulina. Sí, igual una Paulina. Porque la verdad es que The Five Star Story es una película que salió hace, en el año 1989, de parte de Sunrise, y que nuevamente nos atrae a hablar de los años 80, que es una década maravillosa para el tema del anime, siempre muy entretenido hablar de los 80. La verdad es que ahora, en este punto en Otaku no Yoso, lo que más hemos hablado de los 80 ha sido básicamente de películas, y una sola serie que hablamos de Stop Hibari-kun, que fue muy entretenido, tenemos un episodio dedicado a Hibari-kun ahí, por si alguien lo quiere observar, y que yo quiero comentar que esta película tuvo, ¿cómo decirlo?, reacciones polarizadas en el momento en que cayó la escena otaku acá en Chile y en Latinoamérica en general, porque la mitad de la gente la amó por su propuesta, que era, sobre todo para la gente que estaba introduciéndose recién al anime, algo más o menos inusual dentro de lo que uno se esperaba, especialmente si te gustaban los robots, como que era que chuches esto. Sumado también al otro punto de que había gente que la consideró de frentón fome. Puedo entender eso. Entonces cuando apareció, y bueno, yo fui del lado de que a mí me encantó, a mí me voló la cabeza cuando la vi, fue maravilloso. Pero es una película que todavía genera dudas porque la verdad, y sin dar spoilers, sin adelantar nada, sí quiero aclarar una cosa que es realmente importante saberlo para empezar el día de hoy hablando de ella, y que hoy día vamos a hablar de una película de anime que está catalogada en este contexto como muchos OVAs, más que de películas, pero bueno, en este caso es una película, pero está mucho más en OVA este caso, que son de estos productos de anime que existen única y exclusivamente para vender manga. Tiene mucho sentido, también. Porque The Five Star Story, que es esta película de 1989, realmente es como una introducción a este manga de este mismo nombre, que está creado por Mamoru Nagano, que en el tema técnico vamos a estar comentando un poco sobre esta persona, porque le había dicho a la Pau el día de hoy, que bueno, por cierto, hoy día no tenemos invitado, pero siempre es muy agradable estar con la Pau acá, de repente en un capítulo que estemos los dos, porque nos expresamos más tranquilamente en algunos contextos, y la verdad es que el día de hoy va a ser interesante, porque además de hablar de The Five Star Story, yo quiero tomarme el tiempo de hablar sobre Mamoru Nagano, porque me parece que es un compadre súper choro. La verdad que nosotros acá en el programa hemos intentado variar un poco, de repente tenemos capítulos super mainstream de series que eran acá en la tele, doblado latino, bla bla bla, y también tenemos otros episodios más oscuritos, más extraños, más de cosas más de culto, más underground, y en este caso va a ser, creo que obviamente un poquito más tirado a lo segundo, pero igual no tanto, porque fue una película que en su momento igual metió harto ruido, pero solo si está metido en el tema del anime. Así que eso, ¿le damos? Sí, démosle. Porque honestamente, ¿para qué te voy a preguntar cómo la conociste? Porque me acabaste de confesar de que fue para el programa. Voy a escribir mi voz, estoy como riéndome con los brazos arriba, así tipo para leer. No sé nada, eso. ¿Tú no cachabas entonces nada hasta que yo te comenté que hiciéramos el programa? Sí, como que me dijiste como, quería hacerte eso yo, no tengo idea qué es, démosle eso. Sí, ese es el motivo de por qué hacemos este programa, porque me encanta el espíritu de la Pau, me encanta. Sí. De hecho, hay muchas series que las he puesto por 100% pura curiosidad, como, no tengo idea de esto, en fin, eso. Así que, como decir, como vengo a este podcast con lo puesto. No, y es bacán porque lo conversamos ya con la experiencia vivida y vamos aclarando puntos, porque la verdad, tú ya me dijiste, ¿a ti te gustó la película? Sí, me gustó. Sí. A pesar de que era más ad hoc con alguien, con mi yo de hace más años, pero igual me gustó mucho. Y bueno, eso, porque la verdad no, así conexiones frente al hecho de no sé, ni siquiera he visto cosplay, nada, Bau. No, de hecho no. Es que debo decir que como el fenómeno como del cosplay de manera como más fuerte, como para mí un fenómeno ya como una cuestión como 2007 en adelante, 2005, yo creo que ahí era muchísimo más masivo. Yo creo que por un tema generacional no se dio o no lo vi simplemente. ¿Y los robots nunca los habías visto? No, pero me recordaron a otros diseños de robots, sí. Bueno, yo voy a hacer un poco la historia de cómo la conocí, porque la verdad es que esta es una película que con el paso de los años ha sido un poquito olvidada, y justamente la verdad es que en su momento fue una película que, como estaba comentando, fue polarizada, pero igual la gente la cachaba, igual estaba acá, sobre todo en ciclos de anime, acá la dieron en ciclos, Pau, en los 90. Era muy chica, es todo lo que puedo decir. Sí, de más, pues. Yo, la verdad es que en ese momento, cuando apareció la película, yo supe, bueno, no en los 80 por supuesto, sino en la segunda mitad de los 90, cuando empezó todo este boom de los ciclos de anime acá en Santiago, en regiones, el tema de intercambios VHS, el tema otaku ya, el tema de estar introducido en el anime fuera de la televisión abierta. La verdad es que la primera vez que yo me enteré de la existencia de The Five Star Stories fue porque la dieron en Ilion. La dieron acá en el clásico y legendario ciclo de anime, que la mayoría de la gente de los 90 la conoce si vivió la experiencia, que la verdad que fue algo que me lo comentaron. Yo no fui cuando dieron The Five Star Story en Ilion, y recuerdo que un amigo me dijo, oh, ¿sabes qué, weón? Vimos esta película, que puta que era rara, loco, puta que era rara, weón, porque esto, quiero hacer un pequeño hincapié, tal vez a algunas personas les va a parecer un poco extraño, la comparativa que voy a hacer, pero quiero que como en el detalle técnico se quede un poco más claro que, si mal no recuerdo, cuando la dieron en el Ilion, la dieron antes de Scaflone. Ah, ya, eso harta, eso explica por qué la encontraba bien tan rara en ese caso. Y en ese contexto igual era muy extraño porque por lo menos acá, y haciendo un poco como de descripción de la película, si usted no la conoce y no está escuchando, la verdad es que para toda la gente fue muy muy raro ver una película de robots, sobre todo cuando todavía la mayoría de la gente acá en Chile tenía esta idea de los robots como Mazinger o Get a Robot, esta categoría del super robot heroico, con carita, tirando rayos, y como esta onda Seiji tan clásica, se encontraron con esta cuestión que era mezcla futurista con una onda media medieval, media del Medio Oriente, donde la tecnología estaba adelantada y atrasada al mismo tiempo, y por sobre todo también con lo más llamativo que fue lo realmente que chucha para mucha gente en ese momento, que era el tema de los diseños de personajes, porque Es que la ropa además y un montón de cosas. La verdad es que la gente quedó muy muy así como, wow, ¿qué onda esto? Porque te sacaba de onda, la verdad, la gente no estaba acostumbrada a este tipo todavía de situaciones, y cuando se encontraron con esto, fue como, oh, así como, wow, hermano, los monos chinos evolucionando en otros contextos. También había otras personas, clásicos, 90 por sobre todo, que decían, hoy la wea gay, weón, jajaja. Sí, puedo ver eso. No voy a ver esta wea porque es muy, no sé. Sí, también estaba todo ese grupo, ¿cachai? Sí, lo está. Entonces, la verdad es que cuando apareció, me comentaron que existía esta película y la mayoría de la gente que la había visto era o la encontraron increíble y les voló la cabeza, o de frente la encontraron fome. Porque me comentaban, ¿sabes qué? Hayama es como demasiado bla bla, que no entendía o entendía media y muy poca acción. O sea, creo que tenía esa impresión por algunos comentarios que habían dejado en Twitter, pero realmente creo que es como una historia media shoujo, como en un mundo alternativo, con mechas. Como que no es una. Y eso podría decir, como antes de entrar, como a hablar, a picar directo la película. Pero bueno, supongo que con esto es para que queden claro que las reacciones fueron así, supongo que no te sorprende tanto. No, para nada, como que si la comparación, encima me decís que no hay como Scaflón, que tiene como este tomo tinte romántico entre medio, y que todo lo anterior era más sin querer que derrota, es como, sí, entiendo la reacción, como que no hay puños misiles ni nada por el estilo. Sí, la verdad es que fue una película que llamó la atención, pero más que nada para gente más adulta. La gente que era más joven o quinceañero en ese momento la encontraron un poco aburrida, no era lo que estaban esperando. Tal vez le llamó un poco la atención la crudeza de algunas escenas más violentas, tal vez. O la última parte que la voy a estar comentando ya con los spoilers, pero más allá de eso, fue una película que yo me acuerdo. Ese es mi recuerdo más grande como de introducción a la película, que era esta película polarizada. Esta película que la mitad de la gente le encontraba la zorra y la otra mitad le encontraba fome. Me encanta cuando pasa eso. Lo encuentro muy interesante. Porque la verdad es que, claro, efectivamente me puse a investigar de esto. De hecho, también salían revistas españolas, me acuerdo. Se comentó que en España también la habían dado, que había tenido un gran éxito para algún público también. Habían fotos y todo eso. Y yo la verdad es que como no la había visto, mi introducción al tema fue porque, ¿sabes qué? No me acuerdo en este momento, así con exactitud, pero disculpas, son más de 20 años. Pero me acuerdo que mi introducción a The Five Star Story fue por una revista española. Y mostraron imágenes del tema. Y me acuerdo que cuando vi las imágenes, que era algo que de hecho se lo había comentado a Off the Record también a la Pau, que lo quería conversar el día de hoy, que no tiene nada que ver con The Five Star Story, la verdad. Es una cuestión netamente mía, solamente mía, pero me acuerdo que cuando lo vi, tuve esa conexión psicológica de intentar amarrarlo con el fenómeno que muchos de nosotros estamos viviendo con Clamp en ese momento. Ah, sí, me acuerdo que habéis dicho eso. Es que es demasiado notorio. Demasiado, demasiado como. No hay como cánones que aparecen y los se ven como todo el rato en Clamp, pero el diseño de personajes también. Porque cuando yo vi el tráiler, yo lo había mencionado, no sé si tú me lo dijiste antes de, que era como muy, me recordaba mucho a Magic Knight Rider. Sí. Sí. Eso. La verdad es que la impresión que mejor ese momento fue así, porque, bueno, yo la vi después de Escaflones, que, bueno, yo mencioné Escaflones en este momento por dos motivos, aunque el segundo mejor lo voy a dejar para el tema técnico, pero el motivo principal era porque la había visto y tenía toda esta relación de los robots con la fantasía medieval. Entonces también lo había unido con eso, pero la verdad es que mi reacción frente al hecho fue que, pucha, había visto Mayan Rayer, conocía acá como la Guerrera Mágica. Y también tenía como esta conexión Sí. de Isekai con fantasía medieval y robots, etcétera. Y además también con todo lo que había visto en diseño de personaje con Clamp, porque había visto un poquito de RGB del Sí. manga. Y tiene como toda esta onda. Yo, de hecho, para la gente que nos está escuchando, que quiere conocer la película con nosotros, para mí fue ese impacto porque el diseño de personaje de Five Star Stories es de esta onda súper inspirada en el shoujo de los 70, con estos personajes súper fabulosos, Sí. extremadamente esbeltos. Esa es la palabra exacta: Largos y estilizados. estilizados, esbeltos, hermosos. Bishoujo y Bishonen por igual. Entonces, cuando lo observé, en ese momento me llamó la atención. Bueno, a mí particularmente me encantaba esa onda. Yo sé que estaba arraigado a un público más femenino, lo tengo claro, pero a mí me encantaba también y me llamó mucho la atención cuando lo vi. La verdad que fue como inesperado encontrarme con algo así en un concepto de robots, más allá de lo que ya había visto en Escaflones. Siento que justo me había caído en un momento en que no mucho tiempo después también vi la película de X de Clamp, de X-1999, entonces como que todo estaba más o menos unido en ese contexto, que es una cosa personal, no tiene nada que ver con una relación del autor con Clamp, ni mucho menos. Yo solamente lo comento como de la sensación que vi en ese momento. Y la verdad es que por mucho tiempo, por X motivo, cuando intercambiaba VHS, no la vi al tiro al tiro. Yo la verdad me demoré en ver The Five Star Stories y ya mucha gente la había visto y todo. Y la cosa es que yo quiero comentar por qué la vi, de hecho, el motivo de por qué la conseguí. Yo la primera vez que la vi no la vi en VHS, yo la vi bajada de internet. Y eso debe haber sido 2002, 3 aproximadamente, porque la verdad, a pesar de que estaba disponible en VHS de intercambio, como que mis prioridades estaban en otra onda, y fue como, no, pásame esta otra cosa, la verdad, como que no fue como esa cosa así como de estar urgido por conseguirla al lado de otras cosas que estaba viendo en el momento. Yo me demoré en verla. Y yo tenía una amiga en ese momento, en la conferencia, en el foro este que he conversado anteriormente, que era mexicano, donde yo hablaba de anime en esa época, que ella rayaba mucho la papa con The Five Star Stories, le encantaba, así era, bueno, es mi top 5 de películas de la vida, ni siquiera de anime, como de la vida, así le encantaba, Oh. porque a ella le gustaba, además del anime, le gustaba mucho el glam y David Bowie, entonces como que le encantaba como todo esto, estos peinados ochenteros y esta hombrera y estos personajes medio afeminados de algún sentido, estas cosas como un poco más suavecita, más exquisita. Iba a decir hombreras, por Dios, esas hombreras gigantescas. Sí. Creo que son las hombreras más grandes que he visto en una serie comparativamente como proporción cabeza-hombro, hombrera. Es como, weón. Son las hombreras más grandes que he visto, fin. ¿También? Sí. Pero le encantaba toda esta onda a esta amiga. Entonces me acuerdo que lo estábamos conversando y fue como, no, sí. Hace años que la cacho, hace años que he visto fotos y todo. No la había visto nomás, pues. Y yo, bueno, la cosa es que yo en ese momento, yo tenía un servidor de FServe, que era un bot que intercambiamos anime por IRC. En ese momento. Tecnología 2000. Ay, le IRC. Y me acuerdo que en ese contexto, con toda esa gente que intercambiamos archivos, de repente se colaron muchos MP3 porque yo bajaba nomás, de repente así como de curiosidad, como el capítulo de hoy contigo, así como, oh, sí, me encantaría Sí. cachar qué onda. Y yo me empecé a bajar MP3 de anime de otras personas. Y me acuerdo que el año 2002, sí, fue el año 2002, sí, porque ese fue mi gran año de FSR, la verdad, junto con el 2001, 2002. Y me acuerdo que bajé por curiosidad, nada más porque por curiosidad y todo eso. El tema del ending de The Five Star Story. ¿Ya? Ajá, que bueno, para la gente que no lo conoce, se llama Hitomi no Naka no Faraway. Y yo solamente cachaba el tema de las imágenes que había visto, los diseños, fotitos, tal vez algún clip muy chiquitito de internet, etcétera. Y me acuerdo que por curiosidad bajé ese tema y sabéis que, Pau, bueno, yo no cachaba nada y me enamoré automáticamente de esa canción. ¡Me ¿Sí? encanta ese tema! Ah, Puede ser un poco como esa experiencia que ha tenido mucha gente en los 90 de cuando compraban revistas españolas que venían con estos CD y escuchaban MP3 de series que nunca vieron en sus vidas, pues las canciones los acompañaron de por vida, como algo así. ah, sí, eso era una experiencia maravillosa de los CDs de anime de ver revista. Yo bajé esa canción y me encantó, la amé, así fue como, weón, este tema es la zorra, de hecho me acompañó hasta el día de hoy. Ahí lo voy a comentar más Sí. como en lo técnico, pero un tema que me encanta. Y me acuerdo cuando escuché esa canción y cuando ya estaba repitiéndose en mi playlist de Winamp, yo dije, ya compadre, veamos esta weá, no puedo continuar así. Y ahí la vi, y a mí me encantó. De hecho, yo me arrepentí de no haberla visto VHS en su momento. Es que la, pero eso sería porque después sería como bacán verla como en calidad, como de la versión bajada, o por otra cosa, Más que nada o como para porque. compartir los comentarios con la gente que conocía en su momento, como decir, sí, bacán y cabro y todo eso, pero la verdad no lo pude vivir. Pero de todas maneras ya con internet masificado ya lo voy a hablar con más gente, así que da Así lo vos. mismo. Pero no, la verdad es que a mí me encantó la película, pero así al mismo tiempo yo iba conversando con mucha gente que me decía que o la encontraba fome, o me decían que no la entendían tan bien. Me acuerdo que había gente que me comentó eso. Comprensible. Sí, es comprensible. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy extraña para mucha gente y para otros fue reveladora. Así fue como, oh, la guabacán. Sobre todo, sí, insisto, si te gustaba Clamp y esa onda media shoyera, rayada y lavaba por 3.000, po. Sí. Es que, sí, yo creo que quizás sí sea bueno mencionarlo a la gente que más, además de ser medio shoyero y tiene todo este diseño que tú me habías dicho como escuela Clamp, o sea, al verde, Clamp debió haberse inspirado mucho por esta serie. Que en el fondo, como gran parte de lo importante de esta trama es la parte interpersonal. Sí, definitivamente. Para llegar al momento cósmico de cuando aparece el Roboc. Que Para no. que lo tengan como en sus expectativas. Porque cuando yo vi el tráiler fue un poco engañoso porque te muestran como mayoritariamente como la escena de acción. O aparentemente pareciera ser una película que es más acción que otra cosa. Pero no. Es como un montón como de desarrollo de personaje. Según yo al menos. Que todo está comprimido para más encima en una sola hora, la película dura una hora, exacto, o sea, 1 hora 5, pero son como con los créditos, así que... Sí. Es una... Entonces, sí, yo encuentro, porque ahí le estaba preguntando el Hayama si efectivamente había como más, como había dicho, es como para promocionar un manga, y se nota cuando uno ve la película. Como que efectivamente si yo hubiese leído el manga sería como, sí, fuck yeah, pero bueno, a mí particularmente sí me gustó esa sensación de que había mucha información que quizás deberías saber o que asume que tú ya la manejas. Y a mí me gusta eso porque no subestima al autor o al de frente es como lee la cuestión y entiéndelo ya o así. Esas serían las opciones que yo veo. Porque la verdad ese formato de película o OVA que están hechos solo y exclusivamente autorizados en un manga, hay caleta, sin ir más lejos, ya mencioné una, X, la película de X es una parte específica del Sí, manga. po. Pero es que con X no tuve como tan esa sensación, o al menos en el momento en que la vi, quizás ahora si la vea a futuro no tenga esa impresión, pero en su momento como que era más fácil de entender las cosas, como que tenía un personaje que tiene como un poder, etcétera, pero acá hay como mucha construcción de mundo, como que al final muchas cosas se me resuelven con otra información. Igual te da respuesta en todo caso. Pero, por ejemplo, al principio con el tema de los nombres, que quién era el piloto y que, cómo se llaman los robots y no sé qué, me estaba súper confundido. ¿Y qué hace este weón? ¿Y por qué esto así? ¡Ah! Y después Sí, como que fui cachando. la verdad es que es una película que la mayoría de la gente que le tiene cariño como yo es porque la han visto más de una vez. y van ahí empezando a entenderla un poco más de la cuando la vieron la primera vez. Porque la verdad es que debido a esta temática introductoria que tiene, de repente hay conceptos o personajes incluso que se pierden en el camino y uno empieza a decir qué onda. Y la verdad es por eso, es porque sin dar spoilers, se los comentamos, cabros, esto es una introducción a un manga para que la gente diga, ¿te gustó esta cuestión? Ahí está, lee el manga. De hecho, a mí me dejó así, muy, muy metida para leer el manga, la verdad, o lo que sea que fuera la continuación, porque es como, ¿qué? Sí, es bacán, es una Me decía experiencia. que cuando vais cazando otras cosas de personajes, es como, loco, ¿y esto qué implica? Ay, como que te han vuelto los ojos. Pues no decía más que la película es hermosa. Luego, la animación es a toda raja, fin. Sí, la verdad es que más Es allá que de eso. Ah. también, lo que iba a decir que también, bueno, hay gente que yo encuentro que no les gusta este diseño como personaje alargado y tan estilizado, además. Como que lo siento que es como más una advertencia, pero yo siento que vale completamente la pena solamente para verlo como esta piedra como inicial de muchas cosas que le vinieron después. Porque se sienten ecos de demasiados tipos de ¿cómo se llama? Logos, como en otra serie, como temas o tropos, creo que le dicen. Sí. Sí. Sentiste que tal vez formó escuela. Probablemente. Aunque. Porque tampoco sé si antes de eso había algo similar tampoco. Ah, similar, similar en todo sentido de la palabra, la verdad es que yo diría que no. No, o al menos que llegara a tener como ese tipo de popularidad para llegar a tener una película también. Sí, porque, bueno, lo voy a comentar al tiro, este es un manga y el manga en Japón es muy popular, muy, muy popular. ¿Está terminado o son de esas cosas como yo-yo, así como Yo que se creo que ya va deberíamos para abajo? empezar a hablar de lo técnico. Allá. Oh, no. Porque la verdad, la Paula había comentado que el día de hoy íbamos a hablar de Five Star Stories, pero al mismo tiempo yo le quería dar un poquito de hincapié a quién es la verdadera persona detrás de toda esta obra, que es Mamoru Nagano. Porque creo que hablar de él y hablar de la producción de la película al mismo tiempo va a ser bien, bien interesante, sobre todo para entender un poco cómo llegaron a hacerla, porque igual es como extraño hacer una película de un manga, de un primer. Una cuestión que no lleva nada, porque la verdad, Sí, sí o no. voy a adelantarlo al tiro, y yo creo que se notó por lo que lo vio la Pau. La película de The Five Star Story no es nada del manga, nada. Es como lo que te contarían como al inicio del manga, como una pequeña historia, podría ser eso. Digo, Sí. en algún momento pasó esto y dio paso a esto, digo, allá. Y creo que eso es la película, esa frase inicial. Sí, la verdad es que no es nada, entonces va a ser interesante hablar un poco del manga y de él en este caso, creo yo, para que la gente entienda por qué existe la película. Yo también necesito saberlo, Sí, Kevin. porque la Pau me comentó que no cachaba nada de esto y también va a ser como un poco introductorio para la gente que incluso tal vez no está escuchando y que la vio, pero la vio así porque un día se la encontró en un ciclo, la vio en VHS, la vio en DVD, la bajó de internet y la vio sin saber absolutamente nada, la encontró bacán o no la encontró bacán, pero esa es su experiencia nomás, fue como verla nomás y no saber nada de trasfondo detrás de ella. Entonces creo que va a ser interesante hablar un poco de su trasfondo el día de Por hoy. favor, Kevin. Bueno, entonces vamos a lo técnico el día de hoy acá en Otaku Noticioso con esta gran película The Five Star Stories, por lo menos gran para mí, como estaba comentando, fue una película que me llamó mucha atención, me marcó profundamente cuando la vi la primera vez, que esta película que salió en 1989, la verdad es que en ese momento yo estoy intentando hacer una comparativa con lo que había y a pesar de que, por ejemplo, yo comenté lo de Clamp, que Sí. recién Clamp se había formado como grupo profesional de manga con RG Veda, pero bueno, antes ya dibujando Ichi y todo eso, pero como que recién justo habían salido, así que yo no sé hasta qué punto la influencia de Nagano estuvo detrás de ellas, pero yo siempre veo el ejemplo, porque para la gente que le gusta esta onda shoyera, pero que no particularmente es del género clásico y convencional y conservador del shoyo, sino que mezcla la fantasía medieval, mezcla los robots y una cosa que en su momento era muy original, porque yo estoy hablando de que esto salió la película, ni siquiera el manga, la película salió 7 años antes de Scanlone. Que eso es. Yo creo que para nosotros ya es como un dado, como su existencia en el mundo, sumado a Rayard y todo. Entonces, sí, como que trato de imaginarme un mundo sin esto, antes de eso. Sí, la verdad es que yo supongo que tuvo que haber tenido también algún tipo de influencia en Escaflón. De hecho, yo me acuerdo que lo comenté muy, muy vagamente. De hecho, no sé si la Pau se acuerda, pero la verdad el otro motivo de por qué también puse The Five Star Story el día de hoy es porque la película igual ha penado en otros episodios de Otaku Noicioso. La he mencionado. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? ¿Cuándo? Lo mencioné para Escaflones, lo mencioné por algunos sellos también que trabajaron. Y Ya estoy pegando cabezazos contra la mesa, sí, ya no me tranquila, acuerdo. tranquila. Y lo mencioné también por la persona que está involucrada en la película, que lo vamos a hablar de ahí. Ya. Bueno, Habla, habla. bueno, señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de Mamoru Nagano, que es el autor y creador de The Five Star Stories, que es un compadre que en este momento tiene 60 años y la verdad es que su repertorio de manga no es muy largo porque básicamente toda su vida se la ha entregado a The Five Star Stories. Y Wow. de hecho voy a hacer la introducción al tiro porque la Pablo estuvo preguntando hace un rato atrás y bueno, bienvenidos sean todos ustedes a The Five Star Stories porque estamos en el año 2020 y el manga no ha terminado. No, otro más. Ahora, lo cuático es que uno podría sacar la conclusión de que, ah, sí, de seguro debe ser de estos hueones que sacan así como un tomo cada 5 años. Y no, no, la verdad es que Nagano ha sido bien prolífero con The Five Star Stories. Tiene caleta de ediciones en manga. Bueno, lamentablemente no todo el manga ha sido publicado en Estados Unidos y acá en Occidente. La verdad es que la gente que lo quería leer va a tener que leerlo en internet, pirata, la verdad. Pero tiene muchos, muchos tankobon. Tiene varios, creo que son 14 hasta ahora. Y la verdad es que el manga es súper largo. Es súper, súper largo. No estaba viendo como vende bien todavía Sí, también. de hecho yo comento, en Sí. total ha vendido 8,5 millones de copias en Japón el manga. Eso fue el 2018 que estoy viendo acá en Wikipedia. Sí, bueno, la última edición de The Five Star Story salió creo que el 2018, sí, exactamente, o el 2019 incluso, sí, yo sé que el compadre ha seguido prolífero con el tema de The Five Star Story, no se ha detenido. Yo sé que tuvo un salto más o menos cuático desde el año 2006 al 2015, que no trabajó en The Five Star Story, pero tiene un motivo que lo voy a estar comentando el día de hoy. Pero la verdad es que es un manga súper largo y que mucha gente lo sigue en Japón todavía y le tiene mucho cariño por esta mezcla que estoy diciendo, que era muy original en su época, que no había nada similar. Y que además Mamoru Nagano también tiene que ver mucho con esta nueva ola de mangakas que estaban apareciendo en los 80, o no necesariamente mangakas también, sino ilustradores o gente que trabajaba en la arte allá en Japón, que eran hombres pero tenían cierta afinidad con el shoujo manga. O con una onda más estilizada, más glam, son los 80, o sea, please. Y que, no sé, pues podría compararlo tal vez un poco con. ¿Te acuerdas que estuve comentando que nosotros hablamos de Vampire Hunter D? Sí. Que estaba hecho por Yoshitaka Amano, y que Amano es hombre, pero también tiene como todo este estilo que, bueno, él también puede dibujar personajes bien masculinos, así como bien fuertuchos y medio seriotes, como los de Gatchaman. Pero también tiene esos personajes con estos diseños como un poco más finos, que son muy famosos de él, muy particular de él. Sí. Y este es exactamente el mismo caso con Nagano, pero a diferencia de Amano, él lo llevó a otro extremo, porque él no solamente dibuja estilizado personajes humanos, sino que dibuja estilizados robots. Sí. No sé si lo era bien. Yo todavía quiero saber con qué otras, para qué otras cosas ha diseñado, porque estoy como, me suena, me Sí, suenan, me suenan. bueno, lo de Nagano lo vamos a hacer de esta manera para que la gente entienda un poco. Él entró súper joven al tema de la animación porque él dibujaba ilustraciones, él estaba metido en el tema de artbooks y de trabajos para la revista New Type, con todos estos dibujos de robots que en su momento, en la primera mitad de los 80, eran increíbles, loco. El diseño que hacía él de robots casi no tenía comparación con el resto de las cosas que se están haciendo en el mercado japonés en ese momento. Sobre todo porque, mira, una de las cosas que se distinguen de Nagano ya desde esa época es que él es pionero de esto de tipo de robot, pero como hecho como con este concepto del exoesqueleto. Que son como estos robots que son Ya. como, que tú podéis notar que tienen esqueleto, que están como robotizados, pero tienen, podéis ver como los huesos de ellos. Ya. Que no es el caso particular de todos los de Five Star Story, ni tampoco del robot principal de la serie, pero él se destaca mucho por eso. Es muy famoso por eso. Y voy a tener que googlearlo. La cosa es que este compadre metió ruido tan rápidamente que entró a trabajar casi en tiempo récord con nada más y nada menos que el padre de Gundam, que es Yoshiyuki Tomino, amado por muchos y odiado por otros. Y que estaba hablando de Tomino, en los años de bonanza de Gundam, por los 80, cuando todo el Japón estaba vuelto loco con Gundam, estaban comprando todo lo que encontraran. Tomino era el rey del anime en ese momento. Había salido Char Counter Attack hace muy poco y ya estaba la cagada con Gundam en Japón. La cagada. Entonces, para que Tomino lo haya considerado meterlo a la industria de la animación solamente por el arte que hacía en esa época, ya habla demasiado bien de él. Ahora estaba viendo este tema especialmente como de las columnas vertebrales que tienen los robots. Lo veo, I see that. Sí, el compadre es famoso mundialmente por eso, por ese tipo de diseño de robot. Entonces, cuando estuvo creando todo eso, a Tomino le llamó mucho la atención. Estaba hablando del one de Gundam, obviamente le iban a encantar los robots. Entonces yo creo que en ese momento, cuando se conocieron, el weón dijo, ¿sabes qué? Tú tenías un estilo único y me gustaría que ese estilo se traspasara al tema del anime, que era el donde Tomino está involucrado pues, desde hace mil años. Y ahí, en ese contexto, hicieron una serie en conjunto, que es Heavy Metal Endgame, o Lee Game, como quieran decirle, que, mira, yo la voy a hacer súper corto, porque este no es un otaku nocho de Heavy Metal Endgame, o L-Game, vamos a dejarlo así mejor, que es un anime que salió en el año 83-84 y que está de parte de estas series que sacó Tomino en esa época junto con Ideon y otras cosas que intentaron reforzar el género del robot. Y que, mira, yo no la vi hace tanto, yo la vi hace como 8 años atrás. No fue hace tanto que la vi. Y es simpática, es todo lo que puedo decir. Es como... tiene hartos elementos de este compadre de Nagano, que son, bueno, todavía no tenía estos robots esqueléticos y esas cosas de diseño super shoujo, no, todavía estaba impulsado con el tema más clásico de los diseños de Tomino y esta cosa más clásica del anime de esa época. Pero en Heavy Metal Endgame sale un personaje que es una hada. Que esta hada es super kawaii, es super moe para la época. Extremadamente moe el diseño de ese personaje. Es como... Es que era acuático verlo en una serie de robots, Pau. A eso voy. Porque era una hadita, tenía alitas, tenía estos ojos de shoujo, con estos dibujos, con estos contornos super detallados, y las pestañas super largas, y bueno, ella no casi nunca hablaba, y era muy tiernucha. Y bueno, la serie es simpática para la gente que le gustan como todas estas series de persecución de Tomino, donde es como escapar, pelear, disparos, robots, escapar, peleas de Star Wars con sables láser y un clásico de Tomino, muchas muertes de personajes secundarios super crueles. Ok, tengo que empezar a ver cosas de él, supongo. Bueno, Tomino es un clásico en ese contexto, pero la cosa es que yo estoy mencionando esta serie porque la hizo con este compadre, que él hizo los diseños de robot y además hizo los diseños de personaje, pero que todavía no tenían este estilo que estamos mencionando tan característico de él y que sería famoso gracias a The Five Star Stories. La verdad es que lo intentó hacer más al estilo de lo que Tomino le pedía. Bueno, yo lo que quiero comentar al respecto es, esto es pura especulación. De hecho, yo sé que algunas personas en los comentarios del día de hoy, no tan conocidos, nos hicieron... hablaron de esto, lo conversaron ahí luego que estuve viendo, pero yo lo voy a hablar súper vagamente porque igual me parece como kawin de diario, así como de como de SQP, weón. ¿Qué? Porque se supone que Tomino y Nagano tienen una relación amor-odio brígida, como que se aman y se odian brígidamente. Y suena muy de artistas siendo artistas. Sí, pero también tiene como otro lado. Yo voy a ser súper vago porque de verdad no es para perder el tiempo con esto, pero se supone que, ¿te acuerdas que estaba comentando la dita esta súper kawaii? Sí. Ya, bueno, este personaje está interpretado por una serie que se llama María Kawamura. Ya, bueno, cuando hablaba, la verdad, porque no habla casi nada ese personaje, pero cuando aparecía lo hacía esta serie. Y la cosa es que él trabajó en Zeta Gundam, en los diseños de Zeta Gundam, que es un clásico de la franquicia, y en otras cosas con Tomino. pero él se separó del trabajo con Tomino y estuvieron peleados sin hacer cosas en conjunto por muchos años, negándose a trabajar en conjunto en muchas cosas, a pesar de que los dos trabajaban en Sunrise. Ah, ¿Cómo y maneja y eso? Ay, suena como a eso pasa en la vida real todavía siempre. Ay, ¿qué pasa? pero el tema de SQP, Kawin de la wea, es que supuestamente se habrían peleado porque a Tomino también le gustaba María Kawamura y Kawamura se casó con este compadre, con Nagano. Ya, pero sí es muy kawin Sí, es eso. demasiado Kawin, es Sí. demasiado Kawin. Yo lo voy a dejar ahí en la mesa. Es como un capítulo Shirobako, así. Sí, bueno, en el mundo del anime y el manga hay hartas cosas así. Es como la cuestión de Togashi con Naoko Takeuchi, que había un tercer mangaka involucrado ahí. Ajá, ahí ¿En serio? pueden googlear y pasarlo bien ahí. Hay harto Kawin ahí. Pero Oh, ya, le voy a revisar. eso, bueno, el tema es que efectivamente ha existido esta suerte de rivalidad. De hecho, yo leí hace un par de días atrás en la Wikipedia japonesa, a pesar de que no tenía fuente, ojo, lo voy a mencionar así, que una vez a los dos los invitaron a un programa de televisión en Japón, donde Nagano tenía que hacer un dibujo de El Game, de otros robots y de otros diseños que le habían invitado para hacerlo en vivo, así como el profesor Rosa, dibujando ahí en vivo, en directo. Y la cosa es que mientras él estaba dibujando empezaron a entrevistar a Tomino, y Tomino se alargó y se alargó, y habló y habló, y mientras estaba hablando, Nagano se fue del programa. Esos cagüines. Hay harto Kawin ahí entre los dos, ¿sí? No, es una cuestión bien cuática y se puede entretener usted, bueno, más que nada si sabe japonés, la verdad, porque las fuentes son japonesas, pero la verdad que siempre había una rivalidad de esa onda. Que bueno, de hecho yo lo voy a comentar porque la Pau no la ha visto, pero la ha mencionado varias veces acá en Otaku no Chiyoso, que al final se reconciliaron y hicieron Brain Power D. ¿Por qué hicieron eso? Fue para reconciliarse. Pero bueno, en fin. La cosa es No. que toda esta introducción que acabo de comentar sobre el game no es solamente para que usted conozca al autor, sino porque tiene demasiado que ver con The Five Star Stories, porque se supone también, las malas lenguas dicen, que The Five Star Stories nació porque el weón quedó picado con la experiencia con Tomino con GM Metal el game. El weón no le gustó el resultado final. No fue lo que él pensaba que lo habían contratado. No fue lo que él pensaba que la oportunidad que le iban a dar. Que Tomino tomó mucho control de la obra. Entonces se supone que The Five Star Story nació por la decepción de su trabajo en el game. Oh. Y esto lo quiero resumir también porque, bueno, esta serie de Metal el game se trata de estos protagonistas que viajan por cinco planetas con unos robots, que son los Heavy Metal, y que pelean con otras unidades. Entonces son cinco planetas, y en The Five Star Stories son cinco estrellas. Mira, yo quiero decir una pura cosa, porque si te das una vuelta por internet, hay mucha gente que dice en internet, no, si la weá es como una copia del game. Mentira, weón. Las series son diametralmente diferentes, no tienen comparación alguna, solamente se unen con ciertos conceptos y ciertos detalles, pero las series son nada que ver la otra guata de Tomino, y se acabó. No se parecen para nada, para la gente que se está esperando esa volada, así como, no, si tal vez como vi la película me encantó, tal vez si veo esta otra obra me voy a encontrar con lo mismo, pero en serie de televisión, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Son dos cosas nada que ver. Elger es mucho más Tomino, es mucho más cómica. De hecho, tiene una escena súper hueonada de comedia, honestamente. Y entonces son co dos cosas nada que ver. Pero bueno, toda esta introducción es precisamente por lo que estoy comentando, que The Five Star Stories nació por la decepción de Nagano frente a esta serie. Y quiero hacer aquí como también la otra introducción frente a su persona, que no la quise hacer recién ahora porque creo que es más interesante mencionarlo en este punto de su repertorio como artista. Y es que además de mangaka, él es músico. Sí, Él es músico no me extraña. y fue por muchos años batero de una banda de J Rock. Y la gracia es que en los años 80 estaba la cagada con el Visual Kei, Pau. Notable. Entonces este compadre ya había heredado toda esa bola de la moda a su obra. Chido. Las hombreras más grandes del anime hasta ahora. No, y esos peinados. No ve las marcas en la cara y hartas cosas. Pero no, y también en la ropa del protagonista también. Como aerobics en alguna medida para mí. Sí. La verdad es que Nagato también heredó su gusto de la moda por su onda que tenía con el rock de los 80 que había en ese momento en Japón. Entonces, también tiene que ver por qué The Five Star Story es lo que es. Porque este compadre vivió mucho de eso, po. Y lo que quiero comentar también, y esto ya no tiene que ver con lo técnico frente a lo que está comentado de cómo lo hizo. Esta es una opinión netamente personal, pero uno de los motivos de también por qué me enganchó, y yo también la comparo muchas veces con otras cosas que me gustaban cuando era chico, o bueno, todavía incluso, es que para mí la película es súper ochentera, pero súper ochentera, no solamente como en la moda y en el diseño de personajes y eso, sino como que, como en la temática, me es como, así haciendo una comparativa súper vaga, me es como Labyrinth con David Bowie, así. No he visto Laberinte. Es una película súper así como fantástica, con personajes, con criaturitas y una cosa súper, somos todos fabulosos. Ah, bueno. Okay. Entonces como que ese detalle también está extremadamente plasmado en The Five Star Stories, porque cuando apareció el manga, a pesar de que habían ciertas cosas que también han intentado romper el sello, también dentro de propia autora femenina en el manga shoujo, la verdad es que el manga fue revolucionario, porque de saltar de Fullmetal Endgame a lo que hizo a The Five Star Stories, bueno, es paloyo, porque si bien habían otras cosas en la época, por ejemplo, Sensei, a los Caballeros del Zodiaco, la verdad es que el protagonista de la serie, que bueno, la dio Sop, Sí. es uno de los, yo diría que uno de los ejemplos más enciclopédicos, no pionero tal vez, pero sí enciclopédicos para entender el fenómeno de estos protagonistas Demasiado hermosos. demasiado visionen. Sí. De hecho, no sé cómo fue para ti cuando lo viste, porque yo voy a adelantar los tiros, esto no es spoiler, que es más que nada como para que cache el contexto de lo visionen que es, de dentro de la película, el propio personaje lo Porque huevean. yo, de verdad, no sé si puedo decir esto, por último lo cortas, pero cuando apareció y decía que mujer más bonita, y después habla y era como, no es una mujer. Durante la Porque es película. demasiado hermosa. Hermoso. Durante la película lo huevean de que todos varios Chivo. personajes piensan de que él es mujer, pues no, es hombre. Sí. De hecho, en una parte le insinuaron que hasta se había operado, po. Sí, le pregunta si era natural. Sí. Sí. Entonces, si bien habían cosas que estaban en ese contexto, que en realidad si yo lo veo, todo este tema como de lo andrógeno, en general en ese momento en el manga y el anime, era más que nada como en lo contrario. Por ejemplo, sin ir más lejos, el caso más ejemplar y legendario, Oscar en Lady Oscar, en Versailles Sí, Novara, po. ¿cachai? Pero no tal vez como con un hombre que pensaran de que era mujer, pero no en el contexto de Hibari Kunpo, sino que me refiero de alguien que No, simplemente es tan bonito que es así nomás. tipo, como que no, ojos 2020 es como igual es pagano en todo caso, es como así soy nomás, po. Y la verdad es que igual en su momento fue revolucionario dentro del mundo del anime. Ahora, puta, hay un trillón, ¿cachai? Pero en su momento llama la atención. Pero encuentro que como protagonista a mí me llamó mucho la atención Sop porque como que para ser un mecha también lo encontré medio disruptivo porque yo creo que esto tampoco es un spoiler, pero Sop no es como el piloto del mecha exactamente durante la gran mayoría de la película. Y eso yo lo encontré fascinante, como que era como loco, él como que no sé, no tiene como esta temática del elegido y la O del cuestión. héroe. El héroe es como un tipo que se vio inmiscuido por muchas razones con los protagonistas. Y como que quiere. Y no puedo decir más. Eso. Sí, como por ejemplo cuando sale toda esta discusión de Evangelion, cuando dicen así como, no, es que Eva es la primera serie donde el protagonista de robot no es este típico macho cabrío destruyendo todo a su paso, gritando los poderes. No. La verdad es que este compadre, si bien compararlo con Shinji no tiene pies ni cabeza, sí, No. sí, sí tiene que ver con intentar renovar el género de los robots. Sí, pues, o sea, per se yo encuentro que ya, porque yo no sé si había aparecido, porque esto no está tampoco spoiler, porque te explican al principio cómo funcionan los robots en este mundo y necesita dúos de personas, de pilotos, por decirlo. Entonces yo no sé si eso también existía antes, como porque si bien ahora es mucho más como común, por ejemplo, Darling in the Franxx, por ejemplo, que tiene como esta necesidad de esta interacción entre los dos protagonistas o los dos personajes que sean que pilotean esta máquina, que su estado como interpersonal afecta directamente en cómo se va a desarrollar o pelear este robot. Que si bien, no sé, lo pienso como en ejemplos como Robotech, es como, igual tiene esta afectación de que va a influir en cómo tú vas a ir tu actitud al pelear, pero es muy diferente y también, bueno, está que mi make que canta y todo, pero en este tú estás juntos en la misma máquina. Sí, Entonces, sí. habían series que tenían más de un piloto para un solo robot, por ejemplo, en Dangayo, Sí. o habían cosas que intentaban salirse un poco de la regla, pero la verdad, en el contexto de lo que vamos a comentar ya con spoilers, creo que esta es más o menos pionera. Sí, como que de hecho me acordé de como el contexto de Darling in the Franxx, pero es diferente en todo, de todas formas. Y era como, creo que puso ahí un todo un tema que tiene que ver con básicamente por qué peleas y cómo seguirías peleando también, que es como el gran tema de todo, muchas series de robots también. Bueno, todo esto que hemos comentado hasta este punto, para que queden claro que el manga cuando apareció llamó mucho la atención a la gente, se escapaba de lo normal, bueno, sin ir más lejos, atrajo un público femenino a los robots, allá en Japón también, por este diseño de Es que son personaje. demasiado bonitos. Incluso hasta los robots como de los malos eran bacanes. Entonces, la serie es muy querida en Japón. Muy, muy querida en Japón. Y la verdad es que medio como promoción del manga, medio porque tal vez se le chupó hacer una serie de televisión, en vez de querer hacer algo tirado a la larga, el weón optó por la ambición, sobre todo porque el animador también, en todo el tema de la animación, de animar, de dibujar cuadro por cuadro con lo que había trabajado con Tomino, la verdad es que este weón se fue en volada de pasta y gracias a la plata de Kadokawa nació esta película en 1989, que fueron años donde, ustedes saben, estos eran los últimos años de la burbuja económica japonesa, entonces había caleta de plata para hacer la weá que quisieran. Sí, no hice esa nota. Como con otras películas que hemos como series que hemos comentado de burbuja económica, es bien, bien bello. ¿Sabes qué otra cosa que me recordaba era el diseño de personajes de, hoy no me acuerdo si estoy diciendo bien el nombre, porque puede que me esté confundiendo con Daft Punk, pero es Interstellar 999, Ah, no lo sé cómo de se Leiji dice. Matsumoto. Sí, como que me recordó mucho ese diseño de personajes también. Sí, pero yo creo Capaz que que sea más como una estilizado cuestión por todavía. el. ¿Tú creí? Yo creo que sí. Lo que pasa es que Ya. a Matsumoto, en mi opinión personal, igual se le nota como ese estilo de mangaka de los 70 como para niños. Ah, ya. Pero tal vez a lo que te refieres puede ser que los personajes femeninos de Matsumoto son como estos personajes súper bellos, así, wow. Es que la primera, una de las apariciones de una de las protagonistas que es, ay, no me puedo acordar del nombre porque es como demasiado como griego, no sé, latín. ¿La Chesis? Sí, la tesis. Como hoy tiene una aparición que es, creo que es como que está relacionada directamente con el principio, que hablan como te explican todo lo de la Fátima y sale de su cuestión y era como, ¿qué onda este diseño de personajes? Ya, Sí. bueno, ese sí, pero después veo los robots y lo entiendo. Como que estas como columnas de, como que tienen como cinco vértebras más de lo normal. Sí, el compadre tiene un estilo muy único para la época. La verdad es que era de los ilustradores y animadores más únicos que había en el repertorio en Japón en ese entonces. Entonces, cuando salió la película, la verdad también llamó mucho la atención, pero esta ambición venía atribuida que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos toda esta plata en el mundo y todo lo que queráis, pero adaptar la agua que lleváis no vale la pena porque lleváis demasiado poco, así que vamos a tener que hacer lo que tenéis nomás, po. Y efectivamente salió esta película que dura 1 hora. Sí, es muy, muy introductoria, la De verdad. hecho, hay gente que Pero piensa que es un está... OVA, hay gente que piensa que es un OVA, pero no, es una película para cine, está Ya. hecho para cine. Porque si bien es corta, como es tan corto, y como que se basa como en un evento en particular, yo encuentro que lo desarrolla bastante bien. Y lo que quería mencionar era como que veo en este diseño de las columnas como los diseños de los Evas también. Sí, Pues pues. lo Evas también tiene esta cuestión de la coraza y la parte expuesta como ósea. Sí, seguro da igual también ahí la gente de Gainax de haber visto esta película y le gustaba caleta, yo creo. Sobre todo Sí. porque también estos compadres nunca le hicieron el asco al shoyo, po, que quedó más que demostrado en Gunbuster, po, entonces. Sí. Así que no se nota caleta como... Así que, lo reitero, como que vale mucho la pena verla como para encontrar esas pequeñas conexiones. Eso. Sí, la verdad es que yo lo comparto, es una película bien con un gran legado y la verdad es que esto nació gracias a Sunrise nuevamente, o sea, más allá de toda esta relación amor-odio que tenía con el creador de Gundam, la verdad es que él seguía trabajando para Sunrise y gracias a la plata de Kadokawa se hizo esta película que salió el 11 de marzo de 1989 y que tiene un elenco bastante interesante, creo que la mayoría de la gente son todos leyendas. Así que hoy día también el tema de del staff vamos a gastar harto tiempo porque es bien interesante. Creo que hay mucha gente que le va a llevar mucha atención detrás de ella. Porque bueno, supongo que te quedan claro de que por la calidad de la película aquí hay puro talento. Así que hablemos de personas, ¿te parece? Del staff. Ajá. Por favor, muy interesante. Porque aquí casi todos son ultra leyendas, no solamente el staff de la gente que hizo la película, sino también los seiyuu que vamos a estar comentando, como que toda la gente es pura leyenda del tema. Bueno, hay que decir que para empezar, aquí Nagano es de estas personas que son pocos en la industria de anime que saltaron de trabajar en su propio manga a trabajar en su propia película. Nosotros hemos comentado que eso no Es lo hace mucha que gente. no, muy peludo hacer eso. Como que el mundo del manga, el mundo del anime, de repente hay gente que como que no puede trabajar en viceversa, es demasiado difícil para ellos. Es que mucho trabajo y mucho sufrimiento. Imagínate, te puedes demorar meses de repente en hacer una ilustración y después salís con que tenés que animar las cuestiones. Mátate, yo lo encuentro el terror. Sí, es re cuático. Entonces, bueno, este Sí. compadre con la experiencia adquirida en Heavy Metal Hellgame decidió hacer la película. Bueno, la cosa es que la película está básicamente hecho por él, pero le pasó también la mano a otras personas, y entre ellos está el director de la película, que el director de la película es Kazuo Yamazaki, que Yamazaki fue una elección casi a la segura para él, porque para la gente que no lo sabe, Kazuo Yamazaki es conocido por ser básicamente el weón que ha estado en mando de todo lo que es la serie de anime de Urusei Yatsura. Okay. Él es el director de la serie de anime de televisión de Urusei Yatsura, de básicamente casi todas las temporadas de Urusei Yatsura. Y además, él es animador. O sea, además de director, es animador. Y él tiene una de las pegas más reconocidas del contexto de Urusei Yatsura, no solo como director, sino que además que fue el que estuvo encargado de básicamente casi toda la animación de Beautiful Dreamer. Esa película que deberíamos hablar pronto de ella. Algún día, sí, de Urusei Yatsura, Sí. que es por lejos la obra más consagrada y alabada de Urusei Yatsura. En anime. Sí. También él fue el director de la cuarta película de Urusei Yatsura, porque él había sido director de la serie de televisión y ya empezó a entrar al tema de la dirección de las películas. Y además, otra serie que también dirigió él fue Please Save My Heart, que es esta serie ultra shoyera que tiene música de Yoko Kanno, que la ha mencionado de repente acá en Otaku no Shoso. Pero la La verdad es que. cacho de nombre nomás, sí. Pero la verdad es que este compadre es más conocido por hacer storyboards. Su pega es ser storyboards y haber trabajado básicamente en todos los series de Yatsura, que en ese momento como currículum era caleta, porque era la serie más exitosa de los 80 junto con Gundam para muchos en Japón. Me encanta la combinación, lo más exitoso, Ursa y Astro y Gundam. ¡Ah! Sí, ¡Qué como los dos mundos así, nada que ver. Yo por eso. Sí, el compadre es seco, la verdad tiene harto talento. Es cierto que ahora solamente se dedica a los storyboards y no ha salido de eso, pero la verdad en su momento fue una excelente elección, porque el compadre igual hizo varias cosas interesantes en ello. Bueno, acá viene una cosa bien interesante, súper interesante, y como la Pau está aprendiendo acá con el camino, con el podcast, quiero cachar su reacción, porque la verdad yo no sé si lo sospechó. De hecho, a mí me llama la atención de que te va a impactar lo que voy a decir, porque si bien el diseño de personajes de la película está adaptado del manga súper bien, es una adaptación extremadamente fiel del manga en diseño de personaje y en fondo y en diseño de los robots, etcétera, porque Nagano metió mano ahí, porque le animó parte de los cel de animación de la película y todo eso, así que es como obvio. Pero, a pesar de todo, el trabajo con la persona que también sería el diseñador de personajes, que nada más y nada menos que Nobuteru Yuki. I see this, Sí, bueno, Nobuteru Yuki apareció ya hartas veces acá en Otaku no Choso en varios episodios. ¿Por qué? Porque él es extremadamente conocido, una leyenda de anime, quien se dedica a hacer diseño de personajes y tal, más que nada concentrado casi en exclusiva en ese tema, y que él es el creador de personajes de Alita Ángel de Combate, de Escaflone, que lo une curiosamente con The Five Star Stories, de Record of Lovewords, y ahí ya tenemos tres series que hemos hablado en Otaku no Choso. Tres. Y además otras cosas que no hemos hablado acá en Otaku no Choso, que es el diseño de personajes de X-1999, de la película de Clamp. Y además creo que su último gran trabajo fue que él había hecho los diseños de Sakamichi no Apollón. Sí, por eso también. Bueno, además de que también es muy conocido porque hizo los diseños de Chrono Cross en los videojuegos y narices. Narices. Ahora lo curioso del caso es que las narices no salen acá, po. No, no va nada, O para sea, nada, hay sino narices. Hay narices. pero de otro tipo. Pero de otro tipo. Sí, Sí. porque bueno, nosotros lo comentamos específicamente en el episodio de Escaflone, porque llegó a ser hasta troleado por los comentarios de nuestros auditores. Pero Escaflone es recordada hasta el día de hoy porque los personajes tienen estas narices gigantes de 3 metros. Y la verdad es Ay, que. pero si no son gigantes, son solo respingas. Ay, por favor. Pero te acuerdas, Pau, de la reacción de la gente. ¿Te acuerdas? Lo Sí, hablamos, lo sí, conversamos. sí. Y la verdad es que esto fue antes de todo esto. De todo lo que hemos hablado de este punto, no está conocido. O sea, esta fue su primera gran superproducción en donde él trabajó. Bueno, él es leyenda, Pau, lo tienes claro. Sí. Él Se es multiplica seco. la lista. No, tranquilo. Y además es director de animación. O sea, además de diseño de personajes, fue director de animación el que se encargó de ponerle el ojo a toda la animación de la película, que no es menor en este caso. No ocupa nada. Bueno, además de eso, está con el director de arte, que es la persona que se encargó de hacer todos los fondos y toda la animación que tenía y estaba fuera del contexto de los personajes, que es Hidetoshi Kaneko, que él había trabajado con Nagano en Heavy Metal Gain. Y que además tiene todo este repertorio con Sunrise, que es muy conocido. Por ejemplo, él hizo también los fondos de Alita Ángel de Combate, de Black Lagoon, hizo de Doom en Megalópolis, de Devil Hunter Yoko, de Record of Lodoss War, de X-1999, y créanlo o no, de Tenjo Tenji. Es una wea muy así como, ¿what? En mi mente suena el opening de Tenjo Tenge. Son el hip hop y esas piernas Sí. gigantes. Sí. Bueno, cabe destacar que Kaneko todavía está presente en la industria, es súper prolífero. Una de sus últimas obras que me dio harto ruido fue que él hizo los fondos de Sankei no Terror. Oh, Así que el compadre todavía ahí le pone pino. Y la verdad es que los fondos de la película también son hermosos. Sobre todo lo que es como con esta onda desértica que tiene la película, es bacán. sí, no, sí, bacán, bacán. Bueno, los robots están hechos por Nagano, pero la película es recordada, y lo vamos a hablar ya con el tema de los spoilers, por una escena particular donde sale, weón, en ese entonces, para esa época, una de las escenas de combate de robot mejor animadas de la puta historia. él lo va a estar comentando con los spoilers. Pero esta escena no solamente fue hecha por Nagano, sino que fue solamente esta escena, exclusivamente esta escena, animada por Hiroaki Motoigi, que él es la persona que hizo los OVAs de Tatakai Iser One, que yo creo que algún día lo mencionaremos en Otaku no Chusho porque, a pesar de que tienen hentai de por medio, son hermosos. Bueno, ya. El weón es seco, ahí lo vas a entender pa cuando veamos eso, porque el weón es seco, es seco, seco, seco, seco, seco. Son como estos casos de, ¿te acuerdas cuando en Macross Plus, en el episodio, hablamos que habían contratado a una persona en especial para hacer solamente el concierto de Sharon Apple? Ya es como lo mismo, es como que este weón de Nagano dijo, ¿sabes qué? Creo que esta parte está animada por este weón. Me gusta. Pero ¿qué le van a hacer si el animador les puede decir lo que quiera? Y además, curiosamente, esto lo voy a dejar como anécdota, porque la verdad no tuvo una participación importante a nivel de dirección o tener de mucho poder en la animación, pero para todos los noventeros, especialmente acá de Otaku no Chusho, uno de los animadores de la película, una de las personas que trabajó intensamente en la animación de la película, es Satoshi Ishihara, el dios de las boobies. Que particularmente en este caso no va al caso, No, pero no va al bueno. caso, la verdad, pero él animó, Sí. él animó la película. Nosotros lo comentamos también, Sí. a pesar de que Uchihara es extremadamente famoso en los 90, la verdad, nosotros lo mencionamos porque él hizo exactamente esta misma pega en Bubblegum Crisis. Entonces, él animaba en esa época. Bueno, Uchihara, rey del hentai de los 90, junto con Ujin probablemente, hizo Lemmear, hizo Plastic Little, y puros clásicos que si usted vio los monos chinos 90 los conoce porque son súper clásicos para la gente que le gustaba anime en esa época. Urishihara, clásico. Clásico, clásico. Bueno, la música de la película está compuesta por Tomoyuki Asakawa, que este compadre es bien curiosa esta historia, porque este loco no tiene un repertorio demasiado nutrido de compositor de música. De hecho, este es probablemente su trabajo más cuático que ha compuesto. Sí. Sí, la verdad, es uno de sus pocos trabajos que tiene, la verdad, en su repertorio. Pero este compadre hizo también dos soundtracks que igual son llamativos, por lo menos para el gusto japonés más que occidental, pero los quiero mencionar igual porque son importantes. Él hizo toda la música de la adaptación de anime de Queen Millennial, de Leiji Matsumoto, que, bueno, para los japoneses rayan la papa con la serie, que, bueno, acá se conoce como la princesa de los mil años. Y sí, y también él hizo Megami Kohosei, que acá se conocía como Candidato a Diosas. Ay, me suena mucho ese título. Él hizo la música de esas dos series, pero lo curioso del caso, lo quise mencionar y destacar el día de hoy porque me llama mucha atención, es que este compadre es el dios de la arpa en Japón. El weón es experto en arpa, es uno, el weón es seco, es dios en Japón. Y básicamente, revisando su repertorio para el programa, weón, si usted le gusta el instrumento del arpa, es muy probable, muy, muy probable que su serie favorita donde aparezca el arpa era él. De hecho, lo quiero mencionar así a la rabia porque su repertorio es estúpido. Weón, el weón ha tocado el arpa. Y el violín también, por cierto, pero el arpa es su instrumento más bacán. En Aria, en Chrono Crusade, en Code Geass, en Claymore, en The Greyman, en todas las películas de Evangelion, en la película de Fatal Fury, en Full Metal Alchemist Brotherhood, en Ghost in the Shell Standalone Complex, en Inuyasha, Kobato, Letter to Momo, Sailor Moon Crystal, Sakura Wars, Summer Wars y Wolf Rain, entre otros. Conche tu madre. O sea, cada vez que necesitaban un arpa era como, oye, oye, Asakawa, oye, vente para acá. Toda esta. Te voy a tocar esta. Bueno, pues, Gracias. sí. Buena onda. Bueno, es seco el compadre, seco. Pero curiosamente no tiene un repertorio de compositor muy extenso, pero el weón es seco para el arpa y para el violín también. Y, bueno, yo me quiero dar el gusto. Esto es un gusto personal, weón. La película solamente tiene una canción cantada, que es el ending, que se llama Hitomi no Naka no Faraway, que lo comenté hace un rato, y que está Sí. interpretada por Yoko Nagayama, weón. Esta mina, bien curiosa, porque la verdad casi el 80% de su repertorio musical es de Enka. Okay. Una wea nada que ver, de hecho toca el shamisen. Es así como tradicional, tradicional y ya. Brígido, brígido, brígido, brígido. Sí. Y por lo que estuve cachando, releyendo su historia hace muchos años atrás, porque como me encanta esta canción, de verdad, uno de mis temas favoritos de anime de todos los tiempos, amo esta canción. Ella siempre quiso cantar enka, sus papás la criaron para cantar enka, pero en su adolescencia le dio como toda esta rabieta de decir, no, weón, no hay futuro en el enka, voy a cantar J-pop. Y tuvo todo un pequeño, muy pequeño paso por la música J-pop en los 80 en Japón. Y sacó este tema. Justo entre medio. Y que, de verdad, si ustedes revisan en YouTube y buscan su nombre, van a encontrar puro enka. Y esta canción. Es un salto muy raro. Pero es una canción que me encanta, Pau. La encuentro así como tan ochentera. Así como así la defino, ochentera. Son estas canciones que te dan ánimo, así como, son terribles genki, es como, weón, vamos por la pelea y el futuro, que tiene ese coro, es el so far away. Y es como, y es tan ochenta para mí, es como el equivalente japo, así como, the never ending story. Así como esas weas, ¿cachai? Que es como, es súper ochentera, a mí me encanta esa canción, de verdad la amo. Nice. Y está compuesta por Masato Uchida, que es el compositor del opening del universo de Tenchi. Sí, señores, es no escape mejor que ni lo intentes. No existe una cura para el amor. Ese mismo weón. Ya. ¿Qué? ¿Qué te parece? O sea, pagan por él. Pagan por él, su super repertorio musical, qué chucha. Sí. Bueno, ese es el staff de la gente que trabajó, que son todos leyendas, la verdad. Es gente muy seca. Pero, si usted cree que la gente que trabajó en el staff es lo que respecta a la animación y a la producción de la película leyenda, bueno, los sellos, chef kiss, compadre, porque la verdad es que son todos héroes del sello. Todos, desde los personajes protagonistas hasta los más chicos. Yo no sé si fue porque decidieron gastarse la plata en eso, o por gusto de Nagano, o por movida, no tengo idea, pero todos son dioses. Así que, como esta es una película, me voy a dar el gusto de comentar igual más no solo los protagonistas, sino un par de personajes extras, ¿te parece? Dale. Bueno, el protagonista, la dios Sop, que este visionen ultra hermoso que la gente pensaba de que era mujer y que lo va a estar comentando durante los spoilers de la película por su increíble belleza, está interpretado por Ryo Horikawa, que nuevamente se repite el plato acá en Otaku no Shoso, porque nosotros comentamos, y acá esta weá cómo hacer la comparativa y así como unir piezas y decir, conche tu madre, ¿qué acaba de ocurrir acá? Nosotros lo mencionamos porque él era Tadao Yokoshima en Mikami. ¿Qué? Ese cambio, hermanos. Sí, pero guay, bueno, un personaje digno versus Yokoshima. Sí, pues, y bueno, y la verdad es porque Ryo Horikawa obviamente no es su papel gigante ni mucho menos, de hecho nosotros lo comentamos en el podcast de Mikami, porque su papel más gigante y legendario que todo el mundo cacha es porque él es Vegeta en Dragon Ball Z. Bueno, nunca he visto Dragon Ball en Japón, creo, o al menos Bien. No Vegeta en Japón. ¡Escuchalo! ¡Kakaroto! ¡Todo el día! No. Bueno, entre otros papeles gigantes tiene a Andrómeda, a Shun, en Senseiya. tiene a Heiji Hattori en Detective Conan. Y hace a Reinhardt en Late of Galactic Heroes. Que son todos papeles gigantes, la verdad. Bueno, no, igual, creo que nada se compara. Sí, súper diferente, pero creo que obviamente sí. Nada se compara con Vegeta. Es que Vegeta es demasiado. Yo creo que todavía debe seguir siendo Vegeta. Sí, sale en Dragon Ball Super. Sí, pues. Así que, leyenda del sello. Bueno, La Chesis, que la podríamos decir de que el otro protagonista de la película, bueno, protagonista femenina en este caso, está interpretado por María Kawamura, que estuvimos pelando toda esta copucha ordinaria japonesa del internet, y que está casado con Nagano. Tienen una relación súper cuática, la verdad es que se llevan súper bien porque salen siempre juntos en fotos, ver los eventos juntos. Parece que es como una hermosa relación. Ah, qué bueno. Ajá. Y que hasta el día de hoy siguen casados. De hecho, se me había olvidado comentar algo muy cuático. Esto es bien curioso. La Chesis que este personaje supuestamente también su diseño estaba según inspirado en ella, en Kawamura. Y la gracia es que todos estos diseños estrafalarios de ropa y de personaje es porque Kawamura se conocieron porque ella era cosplayer. No tengo sonido, solamente bueno, tengo la boca abierta. Estoy mirando la pantalla. Ah. Ella era cosplayer, Pau. Y de hecho, él le pegó el cosplay, las ganas de hacer cosplay a Nagano. Acá me hizo cosplay. Nagano hizo cosplay. Y de hecho, esto lo quería dejar a este punto porque me pareció más interesante cuando estuviera hablando de ella. Por eso, que ella le pegó el gusto por el cosplay. Él ha salido en varios eventos de cosplay haciendo sus trajes cuando lo entrevistan y todo. Pero acá, especialmente en Occidente, dio la vuelta al mundo. Porque me acuerdo perfectamente, porque el weón salió haciendo cosplay con Ikuhara de Sailor Moon. Él, Nagano, sale Tengo las haciendo. manos en la cara. Él sale haciendo de Sailor Venus. No, perdón, de Sailor Mars. Y Ikuhara sale haciendo de Sailor Venus. Necesito buscar Ya, te esto, la vamos a necesito mostrar. ver este. Vamos a tener la reacción en vivo y en directo, un Otaku Nochoso, para que la Pau vea la hermosa foto. De hecho, ¿Cuál es la mejor manera de buscarlo? no, si te la voy a poner acá nomás. Vamos, bienvenida. Ahí Ya. está. Mírame. No, se ven hermosos, en todo caso. De hecho, bueno, voy a poner esta foto en el vlog, por supuesto, para que la vacilen. Es que se ven súper bien en todo caso. Como lo más importante, según yo, es la confianza que me transmiten en su foto. Están muy felices tomados de las manos. Sí, bueno, y además que esa relación de amistad con Ikuhara debe ser maravillosa. O sea, a los dos güeyes les gusta como toda esta onda súper estilizada y bonita y de belleza. Bueno, debo decir que antes de que, si es que ven esto, antes, escuchan el post, antes de leer el blog en Hanagumi, tienen las mansas piernas, además. Así parece ser, sí. Sí, po. Sí. O luego, la cantidad de amigos que tengo tienen las mansas piernas, luego es como, deberían mostrarlas todo el rato como en calzado o algo así, como que viven las faldas, no sé, mansas piernas. Está bien. Bueno, ¿qué te parece? Sí. Me encanta, lo amo. Esto sí es manly, manly de verdad, como masculinidad intocable, eso es lo que Sí, puedo bueno, decir. no todo el mundo lo hace, pero eso se lo pegó María Kawamura. Kawamura era cosplayer. Y Kuhara es porque Kuhara nomás. Sí, Ikuhara es porque Ikuhara. Y Nagano porque Nagano, ahora lo estás entendiendo, creo yo. Sí. Bueno, ella hizo a Gau, a Leche en el game que estaba comentando este personaje. Y entre otros papeles de seiyuu grandes que tiene, porque también es leyenda del seiyuu, es Naga en Slayers. Lol. Bueno, grande Naga. Literalmente, la grande Naga, esto es lo que puedo decir. También hizo a Berto Chica en Zeta Gundam, que también estuvo involucrado Nagano. Jung Freud en Gunbuster. Está Ese nombre, yo. la chica esta de pelo rojo que era de la Unión Soviética, ¿te acordáis? Sí, las... Sí, Jung Freud. Sí. Yui Takanaka en Megazone 23. Y Mamiya en Utena. Que ahí probablemente tengan esa como buena onda con Ikuhara de alguna manera. Mamilla, po, eso explica todo. Como ella se los pegó a todos, probablemente. Sí, toda esa onda así como fancy. Como hagamos esto juntos, como amistad, como hermano, y algo Sí, loco. pero bueno, te cabe destacar de que su papel más famoso fuera de Zeta Gundam es Naga. Y Naga es un personaje igual muy querido para la Es gente que le que gusta Slayers. es gigante, nada. En todos los En sentidos. todos los sentidos, así que eso, grande, Sí. grande María Kawamura, junto con la letra del cosplay, que maravillosa. Bueno, el otro personaje es Bors, que nuevamente acá no está conocioso una vez más, y no va a ser la última vez. Nos volvemos a encontrar con Norio Lol. Wakamoto. Ya lo he mencionado mil veces, Vision, Cowboy Vivo, es el Dragon Ball, Sabu en Hibari-kun. ¿Tu personaje favorito de Hibari-kun? Sigo la persona de las voces, así. Y que no nos olvidemos, por favor, yo me persino acá. No nos olvidemos que es Kochi en Gunbuster. Sí. Ay, pero hubo un gran personaje así de filo. Este caballero trabajaba hasta en Uroso Kidoji, así que. Ya lo voy a Disfrutar, entre millas. Clásico. Sí. Bueno, también hay otros personajes que son secundarios que parecen interesante mencionarlos, que está Colus 23, este rey de este reino que vamos a estar comentando ahí con los spoilers, que está interpretado por Kazuhiko Inoue, que también se repite el plato acá en Otaku no Chiyoso, porque era Yuki en Gravitation. Además era Kakashi en Naruto, era Anthony en Candy Candy, era Shingo en Creamy Mami, era Hattori Soma en Fruit Basket, y el favorito que hizo explotar en mil pedazos la Bao en ese episodio de Gravitation, que es Gilgamesh en Fate Stay Night. También está acá, ¿qué te parece? Gracias. Pensar que antes Gilgamesh era como, y ahora estoy como, sí, por favor, reina sobre mí. Eso. Tú me dijiste que estaba ahí literalmente en la caca. Sí, es que justo estaba viendo como un evento más encima en el en Fate Go. Entonces era como, eso, mejor rey, eso. Sí, de acá Hay está. más reyes, pero igual sigue siendo mejor rey, en mi Sí, opinión. definitivamente. Bueno, está presente también aquí en Five Star Stories. Está el Dr. Clon, que era el padre de la Fátima, que lo voy a estar comentando ahí también con los spoilers, que está interpretado por Hideyuki Tanaka, que este no había salido nunca acá en el podcast, pero también es un seiyuu súper clásico en Japón y querido. Entre algunos de los papeles que tiene es Fujitaka Kimimonoto, el papá de Sakura en Cardcaptor Sakura. Ah, ese caballero como del mejor corazón, otra vez un papá. El papá del año y de todos los años, dicen por ahí. Sí, definitivamente. Es Kogure en Slam Dunk. ¿Quién era Kogure? Ese que decía, voy a anotarlo todo. El que andaba anotando las cosas en los partidos, el de los lentes. Ya no vi suficiente de Slam Dunk para acordarme, perdón. Oh, Perdón bueno. a todos por el capítulo es que no me gustaba Slam Dunk. ¡Ah! Ya, haré que no escuche nada. Haré que no escuche nada. Eso. Ya, bueno. Está, bueno, también hizo a Enrico Maxwell en Helsing. Ah, ya. Hizo a Ioria en Los Caballeros Zodíaco. Hizo a Terryman en Kinnikuman. Y uno de sus últimos papeles que todavía de repente pena en esta franquicia es que hizo a Don Quijote do Flamingo en One Piece. Ya. Y para la gente que le gusta los videojuegos, que este es un gran detalle, un clásico, es Capitán Falcon en Smash Brothers. El one dice Falcon Punch. Eso es todo lo que dice. No, también dice Show Me Your Moves. También conocido en la comunidad de videojuegos como Show Me Your Boobs. Okay. Un clásico, Capitán Falcon. Ay, me hizo acordar que en Twitch está baneado decir waifu. Hoy sí, saludo a Twitch. Sí, gracias, Twitch. Bueno, Por ese supuesto. Hideyuki Tanaka, clásico, clásico. Bueno, está Cloto, que era una de estas tres Fátima, que era la que tenía Sí. este pelo gigantemente largo, que está interpretada también por otra persona que ha pasado acá en Otaku no Chiyoso, que es Rei Sakuma, que es conocida mundialmente por ser Shampoo en Ranma y medio. Y que nosotros la mencionábamos también porque era Kazumi Amano en Gambuster. Porque sí, haciendo uniones, parece que mucha gente de Gambuster pasó por acá. Parece que sí. Está muy bien, me parece muy bien. También nosotros la mencionamos muy vagamente porque era Vena, esta elfa en Dragon Half. Ah, ya, sí, ya. Es bonito ese personaje. Era bonito, sí. Y también es conocida porque Mizuha Miyama en Mahoutsukai Taï, que es otro personaje muy popular de ella. Tengo que ver más Josuke. Sí, se viene, se viene. Pero eso, la cosa es que, como están notando acá, son todos super leyendas. Todos. Sí, no, definitivamente. Tenía que salir bien esto, iba a salir bien. De hecho, hay unos fanfavorites tuyos, por lo que noto. Sí. Bueno, también quiero comentarlo porque siempre también lo hemos hecho de esta perspectiva, que esta película salió en Blu-ray, pero solamente ha salido en Blu-ray en Japón. Nunca ha salido legalmente acá. Sí, eso me. Porque al principio la versión que bajé, si bien sí estaba como en hiper calidad, como que los subtítulos eran bien, más o menos, en algunas partes. Sí, la verdad es que la película solamente está disponible a la venta en Blu-ray en Japón. Cabe destacar que, como mucha gente sabe, comprar los Blu-ray allá en Japón es horrible. Bueno, me parece para pagar así como 30 lucas mínimo si se la quiere comprar. Y bueno, lo único que estuve cachando es que no tiene subtítulo en inglés, tiene subtítulo en francés. si es que a alguien le sirve. Pero obviamente la magia de internet, usted sabe. Ya Sí, sabe, pues. amigo. Nosotros estábamos hablando netamente de lo legal, por si usted la quiere comprar. Igual el Blu-ray es bonito. Así que ahí pongo el comentario por si alguien quiere darle la oportunidad. Pero nunca ha salido en el mercado norteamericano. Y la verdad me sorprende porque en Estados Unidos igual esta película tiene su fandom. No, yo creo que como que igual caen estas películas como igual bizarras, japo, dentro de todo. Sí. Pero la versión que me bajé viene como con el booklet del Blu-ray. Y es bien bonito, la verdad. Particularmente la tapa del Blu-ray es súper curiosa, porque tiene como un diseño de personajes que no aparece en la serie. No, lo que Como pasa que es de verdad que una historia. Sí. lo que pasa es que esa portada es de lo que está ocurriendo actualmente en Five Star Stories en el manga. Ah, ya veo, esto será como para el remember, no sé, para que. Así partió todo. Yes, sí, como eso mismo. Ya. Bueno, eso, la cosa es que si usted se la quiere comprar, legalmente está disponible en solamente en Japón. Y me llama la atención, la verdad, yo creo que ahí Discotech podría ser el milagro futuro, pero la verdad es que no ha pasado nada. ¿Sabes qué estaba pensando? Y lo voy a comentar al tiro. Lo quería comentar como con los spoilers, pero ¿sabes qué lo voy a comentar al tiro? Porque creo que es un detalle que la gente tiene que saberlo, weón, porque es una weá más rara que la chucha, honestamente. Sí, lo voy a comentar al tiro antes de entrar a los spoilers, porque a pesar de que tiene que ver como con lo futuro de The Five Star Story, es una historia súper extraña. Súper extraña, y como que esto empieza a encerrar un poco a hablar de esta figura un poco particular de lo que es Mamoru Nagano. Nagano quiso por muchos años volver a la animación, por muchos años, estuvo un poco retirado del tema después de la segunda mitad de los 90, y este compadre hizo una película que se llama Gothic Maid. El tema de Gothic Maid es muy cuático. ¿Alguna vez escuchaste hablar de ello, Pau? Porque esto ya es anime moderno, esto es de la década pasada. Acabo de escuchar de eso hace media hora porque googleé Ya, maravilloso. Lo que pasa es que Nagano estuvo un poco retirado de la animación por un tiempo, y algún dijo, ¿sabes qué? No, voy a volver y voy a hacer exactamente la misma maravilla que hice con The Five Star Stories en el tema de la animación japonesa y la weá. Y la cosa es que este compadre hizo Gothic Maid, que esta película que salió, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, alrededor como del 2012-13 en los cines doce, japo. sí, Ajá. doce. Pero la cosa es que este weón se demoró 8 años en hacerla porque la hizo con 4 personas. ¿Quiénes eran esos afanadas personas? Él y tres hueones, que no tengo idea quiénes son. Ah, bueno. Pero la cosa es que la hizo básicamente solo, po. ¿Por qué son así estas? Y por eso dejó el Five Star Story. Sí, por eso. O sea, no lo dejó, pero dibujaba así mucho, mucho menos. Y era la cosa muy, muy por goteo. Muy por goteo. Entonces, este compadre estuvo 8 años metido la producción de Gothic Maid. Y la cosa es que mucha gente la estuvo esperando. Yo me acuerdo de la época que decían, no, weón, si el weón de Five Star Stories va a ser una película, como yo había comentado, había como toda esta polarización de decir, no, si es la zorra o no, es muy fome. Igual debo aceptar que algunas personas que me habían comentado que la encontraban fome, la habían visto demasiado chicos y ahora tenían como otra apreciación por la película también cuando se comentó esto. Entonces igual había hype por la película, igual había interés. Había expectativas por ella. La cosa es que, Pau, y esto es una historia no es de Otaku no Chusa, voy a comentar igual porque me parece demasiado increíble. Tiene que ver con el perfil raro de este weón de Nagano. Este weón la sacó en el cine. Ya. Y el weón dijo, ¿sabes qué? Mi película es una obra de arte, loco. La hice solo y es mi mejor weá que he hecho en mi vida y es la raja. Lo cual es muy chistoso. Porque la crítica la hizo pedazos. Pedazos. Dicen que la película es horrible. Ya. La cosa es que yo nunca la he visto, Pau. Y aquí viene el porqué, po. Porque este weón dijo, ¿sabes qué, weón? Mi película era una obra de arte. Yo me saqué la chucha por hacerla. La hice con tres weones más. Creo que es mi mejor obra de la vida. Y yo pienso que solamente está hecha para ver en el cine. Por ende, nunca la voy a sacar en Blu-ray, ni en DVD, ni en nada. Estoy sin palabras, Bueno, de verdad. la cosa es que han pasado ya, no sé, 2 caminos para los 10 años y no está en Blu-ray, no está en DVD, no existe esta cam grabada al PC hypeo así por un japo en el cine, tampoco. Y lo huevean y lo huevean y dicen, Juan, ¿cuándo voy a sacar Gothic Mate? ¿Cuándo voy a sacar Gothic Mate? No, es que tienen que ir al cine. Ya, pero entonces tírala de nuevo al cine, vos, weón. Si se, es como, si vaya a decir que hay que ir a verla al cine, tírala al cine de nuevo. No, weón. Ya a esta altura, mucha gente considera que la película es como, es una película perdida, Pau. Son como este, es así como cuando te cuentan estas historias del año 20, weón, de todas esas como filmografía de weones que tienen millones de películas y nadie las puede ver porque todas se perdieron con los años. Sí, po. Es como eso, pero en el siglo 21. Es que más encima tiene mala crítica y más encima el clama que es como su mejor obra. Y es como, bueno, la cuestión pasa acá. Bueno, la cosa es que está el tráiler en YouTube. El de hecho lo ponen en Hanagumi. Y es todo lo que hay, no hay más. Hay un extracto chico de una persona que subió una parte a Dailymotion, ni más ni menos. Y que hay mucha gente que considera de que tal vez ese weón que lo subió tiene la película entera de alguna manera y el weón no la quería subir entera a internet. Para que no lo pillen, po. Quizás tiene alguna cuestión como para cacharlo. Bueno, la cosa es que este comentario ni siquiera tiene que ver tanto con Nagano como artista, sino porque esta película también es de robots y tiene el mismo estilo de esta volada de Five Star Stories. Y la cosa es que pasó, no sé, creo que ha sido como un año, dos años, y este weón había hecho esta película como una obra única, como una historia única, una historia nueva, una cosa completamente diferente de Five Star Stories, y al weón se le pasó por la raja. Especialmente por lo que acabo de comentar, que Juan hizo retcon y Gothic Mate ahora es parte de Five Star Stories. Entonces en el manga salen detalles de Gothic Mate que tenéis que ver la película para cachar y nadie la ha visto. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así, Natano? Bueno, es una historia muy cuática, muy cuática. Es una historia más extravagantes de la década pasada en anime, para mí. ¿Por qué es así? Creo que esa es la frase que me has dicho en las últimas 2 semanas. ¿Por qué es así? ¿Qué cuático esa weá de hacer una película que no podéis verla? Hay un artista que es el, de hecho es el ex esposo de Bjork. Tiene unas películas que se llaman el Cremaster. Que creo que hay como 7 Cremasters. De hecho hay uno que creo que es el, no, ese es solo Dragon Restraint. Bueno, la cuestión es que los Cremasters son como así legendarios. Pero un museo, para poder ponerlo en sus, para que uno lo vaya a ver, un museo, ni siquiera un cine, tiene que pagar $10,000 por el derecho de tenerlo en el cine. Entonces me recuerda como esas cuestiones como, ay, ya, anda de la chucha, como Arters. Ella. Sí, eso mi referencia con arte contemporáneo de la semana. Pero bueno, es que también tiene que ver con eso, creo yo. Ahora, la diferencia es que, puta, por último tenéis la opción, pues, porque se lo han dicho, weón, si tú tanto insistís que la película tenéis que ir a verla al cine, puta, entonces algo para que la den, aunque sea una vez al año, pues, weón, pero no. Sí, pues por último recauda plata, que sea, no sé, con eso. Bueno, Gothic Mate es esta incógnita que todos los fanáticos de Nagano en Occidente tienen. Con razón no tiene información en Wikipedia, uy, curioso, y es por culpa de este caballero siendo excéntrico. ¿Qué te parece? Me molesta que sea así, la verdad. Especialmente si te acabo de comentar que hizo retcon y está metida en el universo de The Five Star Stories que la acabaste de ver. Chico, no me molesta en la medida de que lo pone como de una manera como, o sea, no tener que adaptar a esto, pero como ya, pues, pero lo mismo que tú decís, dale en el cine, pues, lo, weón. ¿Qué te pasa? Yo creo que tiene que ver directamente con que le hayan hecho mierda a la película. Yo sé que la crítica la hizo cagar, dicen que la película era fea y fome. Eso, la verdad es que, bueno, yo aquí vamos a entrar obviamente al tema de los spoilers, pero antes de, como siempre, te lo voy a dejar a ti en tu caso, por si quieres explayarlo, que no sé si quieres darle algunas palabras a la gente que nos escucha hasta este punto del podcast, de si quieres recomendar la película o no, para la gente que nunca la ha visto. Yo creo, como había dicho varias veces antes, que es una buena película como para conectar hilos. Si te gustan ciertas cosas hoy por hoy, si te gustan las clamps todavía, si te gusta, como por ejemplo, yo incluso creo que la vería, porque por ejemplo me gusta Star Driver, si es que te gusta Star Driver, si te gustan las clamps definitivamente, Y también si te gustan las cosas complicadas, lo diría yo. Pero tampoco Porque ultra hay... complejo, es solo un O redado. sea, lo, es enredado por este tema de los nombres y todo este como viaje estético que tú me habías como casi advertido antes de verla. Pero honestamente la encuentro difícil de recomendar. Yo creo que tienes que ser curioso y muy abierto, como aceptarla por lo que es nomás. La verdad. Tiene animación la raja. Y para mí era como si te gustan las cuestiones como cocinadas lentamente, a fuego lento, yo creo que es para ti también. Dale, porque por lo menos tú dejaste claro que la disfrutaste y ahora vamos a empezar a comentar el porqué, porque ahora los spoilers. Sí. Ajá. Bueno, Eso. esta película la quiero dejar en claro en el siguiente contexto. Como ustedes saben, nosotros, sobre todo en el contexto de las películas, la Pau las comenta con lujo de detalle mientras las va viendo. Pero debido a que la Pau dejó en claro que esta es una película un poco enredada y compleja, yo te la dejo tranquilamente a tu gusto de cómo quieras comentarla, Pau. Si no te quieres dar así como las vueltas de carnero con algunas cosas, está en tu derecho. O sea, para aclarar esa cosa de lo complejo, es más que nada por lo que había dicho ya varias veces, que es como esta información que se supone que tú ya la manejas. Que ahora que sé lo de Gothic Maid, es como obvio, como que este tipo de autor como muy chuber en ese sentido. Amigo de Cujara. Pero es que Ikuhara al menos si sí puedes ver sus cosas. Sí, dejémoslo en eso. Sí. Así que más que nada yo creo que con la explicación si mantenemos como los conceptos iniciales que te da como del mundo, yo creo que vamos a estar ready así. Creo yo. Adelante, Pau, démosle. Le das play a estas lucecitas de cine japo. Y aquí viene como la primera escena como de unos como engranajes de la oscuridad. Y es como te muestra una máquina donde hay como una especie de mujer metida dentro de como una cápsula. Y acá tiene la cuestión que aparece como una cosa que me llamó al tiro la atención cuando lo empezó, que era como Fátima, decía. Y bueno, más allá de la referencia que pueda tener a lo que sea, es como una bola estética el nombre nomás. Yo creo que lo encontró bacán nomás con Fátima. Sí, de corto qué linda la wea, vamos, con Evangelion, salud. Sí. Y bueno, acá te ofrece que hay un sistema que se llama Joker Star Cluster, que tiene cuatro como sistemas que tienen nombres cardinales, nomás como norte, sur, En etcétera. inglés, de hecho, curiosamente. Sí. Sí, igual lo de Fátima es como una cuestión Medio Oriente y la cuestión, pero bueno. Y te explica que dentro de esto, con unas escenas como de guerra, está esta arma poderosa que se llama Mortar Head. Mortar Head, Toto. Y el piloto de un Mortar Head es un Head-O Liner. Liner. Que bueno, ya tiene que estar un Mortar Head es un robot. Sí, básicamente es el nombre de los robots acá en el universo de Five Star Stories. Y aparece te explica que es una Fátima, que es un facilitador de la guerra, que sirven a los Mortar Heads. Y bueno, acá está la escena de guerra y se baja un piloto y baja el segundo piloto. Que es una mujer muy linda. O sea, él dice. Ahí no te llamó la atención al tiro el contexto de este diseño que hemos hablado hasta ahora. ¿En qué sentido? En que como tú no cachabas absolutamente nada de la película y no te conté nada al respecto, cuando la viste por primera vez, no sé cómo fue tu impresión cuando empezaste a ver todo esto. Yo dije como, ya, choro, así, eso dije Ya, muy nomás. bien, muy bien, Sí. muy bien. Ok. No lo pensé demasiado, como que me quedé metida con lo que sé de las como. De la literatura cuando aparece alguien llamado Fátima, que siempre es como una mujer que está como destinada a sufrir mucho, normalmente en todas las novelas que he leído, como que es un nombre que trae muchas desgracias, pero yo estoy segura que acá lo tomaron como por este nombre como medio religioso, Fátima es como la Virgen de Fátima y toda Sí, la pues no, y cuestión, todo yo creo este que... gusto japonés por lo occidental y toda esa weá. Entonces, para resumirlo, estos robots que se llaman Motorhead y tienen sus pilotos, y uno de los pilotos se llama los Headliners. Lo voy a tener que anotar, ay Dios, a ver, para anotar Sí, como te Headliner. comenté, Pau, esto igual la película igual enredada, así que tranquila nomás. Sí. Para que lo resumamos, están los robots que son los Motorhead, piloteados por Headliner. Y están las Fátimas, que son mujeres artificiales, que son creadas para que la intención como de pilotear, por decirlo, o los comandos para el robot entre el Mortal Head y el Headliner, que es el piloto, como que quedan transmitidos a través de ella. Yes. Y que además estaban, porque lo dicen ahí en la intro, que eran modificadas genéticamente para tener como esta superinteligencia para controlar los robots. Sí. Y bueno, siempre son bellas, como que no hay ningún momento que las Fátimas pueden ser hombres. Son directo del shoujo de los 70, con esos ojos vibriosos, gigantes, hermosos, y esos peinados, así, wow. De hecho, una buena parte del presupuesto de la animación de la película se la gastaron en pelos. Sí, porque cuando aparece por primera esta mujer como en la cápsula, es muy bonita esa animación. Partiendo por ahí. Lo que sí me llamó la atención era que está toda esta cuestión como de los robots y la guerra, y el tipo que es como un hombre mayor con su uniforme, y aparece como esta niña como con ropa como de para ir al colegio, así. Japón. Sí, muy japo, pero como que no es uniforme de colegio, es como ropa como voy a tomar tecito, una cuestión así. Y bueno, la manera que te lo presenta es como que aparentemente tendrían como esta como relación especial. Entonces te da a entender que si bien son como estos seres artificiales, tienen como son muy humanas también. Sí, sí, dejemos leer eso por ahora. Sí, son muy humanas. Y bueno, ahí aparece el título de Five Star Stories con la estrellita. La estrellita, es bonito el logo, a mí me gusta. Sí. Yo pensé que era una invención gringa cuando lo había mencionado, y no. O sea, mira, no lo había comentado, por cierto, pero en Japón el manga se llama Five Star Monogatari. Pero el logo igual se llama The Five Star Stories. No sé, debe ser gusto de Nagano por lo occidental. Exotismo. Y bueno, tiene esta música instrumental inicial y va como, vemos este panel de control que te va diciendo como Fátima Number, bla. Creo que la protagonista es como la 44, si no estoy mal. ¿De número? ¿De Fátima? Sí, o la 35. Bueno. Algo así. Cuando termina el número, llegas como al 35 y te muestra una escena donde despierta una niña pequeña. Que es bien curioso porque está como una habitación que, como parece un almacenaje con muebles viejos. Y está la cama justo al medio de eso, y suena un reloj, despierta. Y ya empieza a llamar a su padre, pero yo le encuentro esta escena como súper alien, en el sentido que eso definitivamente no era la vez de una niña chica. No, para nada. De hecho, en general es una escena media creepy. Sí. Donde va corriendo por la pieza, se va tropezando y todo, buscando al padre. Y también es súper extraño porque aparece como este padre en el patio jugando con otras dos niñas. Y hay otro personaje, una tercera persona, que alguien yo creía que era una mujer muy bonita. Y cuando le habla, es un hombre. Sí, que tiene ese tono de voz, sí. El konnichiwa. Sí. Y ahí la Kesis se... que esta niña es la Kesis y se sonroja. Sí, queda impactada. Yo creo, o sea, es como obvio, si toda la gente que conoce a este compadre queda impactado, la verdad. Sí. Así era la Fátima 44, ya. Y bueno, ahí se abre esta cápsula y le da este nombre hiper exagerado que es Doble Ipsion. Sí, volvemos a la escena que haya aparecido al principio. Sí. Sí, que aparentemente un recuerdo. Y ahí como que le dice, es la última en despertar. Y me vas a maldecir como Atropos. Atropos es otra de las hermanas de ella, otra Fátima, por cierto. Y bueno, sale la Kesis de su cuestión. Y el padre, el científico, le empieza a hacer varias preguntas. Que le dice como si todavía estás enamorada de ese hombre, si es así vas a sufrir por mucho, para siempre. Después se disculpa porque tuvo que revivirla como en esta forma, como bien extraña, aparentemente. Y sí es curioso porque tiene como este cuerpo, además del diseño alargado que le hemos dicho, tiene como el cuerpo como color morado, el pelo como azul súper larga. Y le pide perdón por haberla convertido como en un monstruo, dice. Y tiene como todas estas marcas como de símbolos y cosas. Sí, estaba pensando que, como lo comentaste hace un rato atrás y ahora haciendo el análisis con esa escena, la verdad igual entiendo tu comparativa un poco con el trabajo de Leiji Matsumoto, Porque son como estos diseños de personajes con estos peinados, con esos pelos que le llegan así hasta como las pies para abajo de largo. Uh-huh. Y son súper, súper flacas, ultra flacas, con estos ojos. Entonces sí, me acordé que lo comentaste y sí, la verdad es que sí, te entiendo. Sí. Y bueno, acá le dice, curioso, con una voz como etérea, le dice que no, esto es como lo que yo quería, padre. Uh-huh. Y bueno, acá aparece por primera vez la escena de las mensas hombreras, que yo no me la esperaba, porque con esa presentación inicial de los Mortal Head, la tipa no tenía hombreras gigantes. Todo lo que puedo decir es súper importante, no tenía hombreras gigantes. Entonces acá está otra de las hermanas, que es Cloto, que empieza a preguntarle por la hermana. Que también aparece con otro par de hombreras gigantes. Sí, lo que cabe destacar es que cuando son ya más grandes, bueno, son adultas, son adolescentes, pero tienen estos diseños que son diferentes entre ellas, pero este compadre igual se dio la paja de hacerlas así detallado a cagar. O sea, lo que voy con todo esto es que si te gusta la ropa en el contexto del anime, por ejemplo, si te gustaba Sakura porque Sakura se cambia los trajes todo el episodio, jaja. La verdad es que esta es una película que mucha gente, sobre todo mi amiga, le gustaba mirarla porque le llamaba la atención ese nivel de detalle en la ropa de la película. Es como que da lo mismo como si se van a poner como las proporciones y la humanidad, eso no cuenta acá. Mm. Por eso luego tienen que aceptar la película como viene nomás. O sea, fabulosa. Sí, fin, es todo. Mm. Y bueno, ahí se saludan con mucho cariño. Y después está la policía fuera de la casa pidiéndole al padre, que es el doctor Balanche, que se muestre. Y la verdad es que yo en ese momento no tenía tan claro si era ilegal hacer Fátima o qué onda, o él había hecho como revivir algo muerto, no sé, cualquier cosa. Y bueno, el planeta en el que están se llama Delta Belun, que te hacen una toma exterior de Delta Belun, aparece esta nave que es como una isla flotante. Y aparece una pintura gigante, que ahora me doy cuenta quién es, pero no lo voy a mencionar hasta más adelante. Una pintura gigante de una mujer con este peinado demasiado ochentero. Sí. Y ahí está este otro personaje como al lado de este cuadro, que realmente es gigantesca. Es como, no sé, weón. Es como, no sé, a ver, ¿cuál sería una como comparativa? Es como... Son como esos murales gigantes de edificios. Sí, ya sé. Sí, sería como una cuestión como... Yo creo que es como eso que está en Bellas Artes, pero más grande. Por la proporción que tiene este personaje que aparece contra ella. Entonces le dice el nombre de la persona y le dice, me voy, le dice. Y bueno, acá aparece... Y yo también quedé un poco confundida de este personaje. Después dice que se llama Amaterasu. Sí. Y era como... Como el dios japonés. Sí, pues. Pero sabes que yo siento que hay como... Pueden haber similitudes como mitológicas. Lo pensaba como por el tema de la esposa o algo. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, ahí... Este Lord Amaterasu... Amaterasu-sama. Le dice a Aisha que tiene que ir a Adler, le dice. Y bueno, debo destacar que el personaje con el que habla tiene estos pelos estrepitosos con una lengüeta gigante, pelo verde hasta arriba, como de 60 centímetros desde su cabeza. Eso, quería que lo supieran. Fabuloso. Sí. Y bueno, mientras dice que va bajando, le dice que va a ir. Uh-huh. Y acá aparece una nave que va en camino a este lugar que se llama Adler. Y está alguien piloteando esta cosa y dice, he perdido el control, y la cuestión choca. Quizá parte de animación es la raja, por cierto. Sí. Porque aparecen como los engranajes de la nave y todo. Que sale en primera persona además la cámara, y animar eso siempre ha sido extremadamente difícil. Tenemos claro que el año 2020 sería CGI. Sí. Y bueno, como choca esta persona que va, que es esta persona que está cuando vemos esta recuerdo de la memoria de la Kesis cuando chiquitita. Que este hombre maravilloso, hermoso, y va caminando porque se echó la nave, po. Se la pitió nomás, chocó nomás, dijo, sí, se la cagué. Sí, y va con su saco caminando por un camino. Y era como, estoy tan cerca, pero choqué. Y ahí caen como unos copitos como de... No sé, son como dientes de león, o pueden verlo de una manera menos romántica, son como de estas pelusas de los plátanos orientales. Sí, eso mismo, de la verdad que sí. Y bueno, ahí está sentado en el camino y le aparece un auto, uno de estos vehículos gigantes, como un carrier. Una hueá piola. Una hueá piola. De hecho, es bien curioso cómo te muestra la proporción, porque es como estas ilustraciones de Moebius. Porque sí. Sí. Como esta escala de persona versus máquina, que es muy cuática. De hecho, parece como el pie de un Gundam, como cortado, así, si lo veía de otra forma. Esta es una nave gigantesca, que obviamente tiene que ser, sí, no sé, como 200 veces el tamaño de su conductor. Sí. Y bueno, ahí aparece un tipo y le dice, oiga, señorita, ¿quiere que le ayude? Y él es como, señorita. Y bueno, le acompaña, le da una chela. Y le dice, como, sorry por pensar que eres una niña, una mujer. Ahí quedan claros de que el guan es hombre. Y ese momento, sí, igual, bueno, en mi adolescencia fue como, wow, la verdad. En mi adolescencia. Como, oh. Sí. Entonces ahí le dice estos nombres terribles raros, que yo era como, se llama jabón. Pero bueno, se llama Sop, Ladio Sop se llama. Sí, se supone que Nagano tiene todos estos nombres extraños en todas sus obras, porque supuestamente como que le gustan las bandas de rock y le pone como cosas de algunos artistas de rock occidentales y cosas así. Ay, no lo había pensado así, porque ese, para mí era como poner un nombre raro como que ayuda a la construcción de mundo. Es como, así lo había pensado. Saluda a Time Moon. Sí. Por ejemplo. Y bueno, ahí es como que trata de, esta persona como que lo recoge, trata de como procesar el nombre, pero no se acuerda dónde lo había escuchado antes. Y se llama Potts Bulat. Por un nombre impronunciable. Potts Bulat. Y dice que es un headliner, que es un piloto de Motorhead. Para que lo recuerden. Porque después de esto hay una explicación que me confunde, y era porque se me había olvidado que era. No se llama Boss Pura, se llama Boss Pura. Y bueno, por coincidencia se supone que los dos van al mismo lugar, que es donde van a poder ver una Fátima. Yes. Que hasta esta altura era como, no entiendo por qué van a ir a ver una Fátima, cómo funciona esta. Y ahí le aclara que es un androide que mi doctor Balanche hizo. Entonces te da un poco de pistas de lo que había pasado al principio. Claro, que era un robot. Y dice que va a revelar a las Fátimas en 5 días desde ahora. O sea, o por lo menos te da la sensación en un principio de que es un robot. Chipo. Pero ya habíamos visto a las Fátimas. Y bueno, ahí continúa la conversación. Pasa una nave gigantesca por arriba, además. Otro momento piola. Sí, es que es como, es demasiado gigante, es como casi a nivel eclipse, así. Y vienen varios como reyes y emperadores solamente a ver a las Fátimas. Sí, y ahí como que Sop le dice como, bacán, casi. Y no van como al pueblo, sino que lo bajan a otra parte y se baja piolamente esta cuestión gigantesca. Así como tira el saco y se tira él, como yo, ya. Yo pienso, si la nave así es grande, imagínate lo grande que es la calle, man. Sí. O sea, como que ocupa toda la calle, la verdad. No, pero es muy bonito cómo está animada esta máquina en todo sí, caso. Sí, hermosa la nave. De hecho, vender la figura, la han vendido en más de una oportunidad, así que... Pero sí, lo de los robots es curioso. Como que... Igual respeto mucho una saga que exista casi exclusivamente solo en manga, la verdad. Y bueno, acá va Sop como caminando casi como un cabro chico jugando con una rama. Y tú ya sabes, aparece como la mansión donde fueron a requisar hasta a este doctor. Y tú ya sabes que se conocen desde hace mucho tiempo. Y el doctor aparece al tiro y le dice, oye, ha pasado tiempo, ¿qué te pasó? Estás como cubierto en tierra. Y en resumen de esto, les dice que el gobernador del pueblo cercano se llevó a las dos Fátimas, que son la Kesis y Cloto. Y el tema es que se tienen que como pasar por un proceso. Y si no pasan el proceso, él se va a quedar con ambas. Claro. Que ese es como el gran problema de... Uh-huh. Y dice que como un detalle importante que ninguna de las dos está bajo mind control. Yes. Que de hecho hasta el fin nunca se aclara en la película. No, pero igual se entiende, creo yo, que el hecho de que les comentas de que estas Fátimas no tienen el control mental es por el hecho de que tienen acción propia, pues de que ellas mandan sus decisiones. En cambio, probablemente con esta cuestión de Mind Control, que bueno, sale en el manga, por cierto, pero bueno, a hablar específicamente de la película, es por el hecho de que no son esclavas, pues hacen las cosas como ellas quieren, pues a eso se refiere. A eso se refiere, o sea que sí, pero el Mind Control, ¿a quién le corresponde? Así como A tengo las información del Fátimas. manga. Las Fátimas quedan con Mind Control y ellas controlan los robots y dices, ahí que tenéis que actuar lo que yo diga, tenéis que hacerlo y lo hacen. En cambio, estas niñas que eran sus creaciones no todavía no estaban controladas mentalmente, tenían libre albedrío, o sea, podían moverse tranquilamente. De hecho, no sé si te Bueno. acuerdas, lo voy a comentar igual, a pesar de que sea una escena más adelante, que cuando tienen este recuerdo de cuando eran niñas, hay una parte donde él dice, esta va a ser la última vez que van a ser libres. O sea que eso se acaba cuando pilotean por primera vez un Motorhead. Es que la historia triste detrás de The Five Star Story, no solo en la película y el manga, es que esta niña la hace para guerra nomás, Pau. Sí, po. Eso es Es verdad. un caso similar así como a Alita, Ángel de Combate, de hecho. Así como que está creada para pelear y para destruir, pero ya no quiere porque tiene su propia identidad. Es lo mismo. Chivo. Al acorde Faikano. Sí, también. De hecho, sí. Bueno, volviendo a la trama, como que le va explicando también el doctor que él quiere encargarle, que él se haga cargo, que él como que las rescate, dado que no tiene el mind control, y dice que particularmente ellas dos resultaron ser muy humanas, dice excesivamente humanas. Y acá entra un recuerdo de infancia en que la está jugando con la Kessis cuando era chiquitita, y la Kessis como que entra esta escena que muchos conocemos, que ella dice que se quiere casar con él cuando Esa grande. escena, la primera vez que la vi, para mí fue tan como clamp. Sí, que aparte está como esto de la diferencia de edad y todo además. No, y además esta ternura de esas caras chicas y ese diseño de personaje, esa ropa, esos ojos. Para mí cuando la vi la primera vez fue como, oh, man, yo creo que estas minas sí gozaron esta película. Bueno, y ahí como que menciona, además de como ser su como esposa de futuro, era que quería que él fuera su maestro. Que ahí te después, bueno, filo, te dan, porque estamos con spoilers, te dan a entender que es cuando es tu el piloto de tu Motorhead, que es tu headliner en el fondo. Que ahí viene ese tema del mind control que había comentado. Sí. Entonces ahí llega Sopa al pueblo el día siguiente y llega otra nave gigantesca. Que hecho tiene el logo de Five Star Stories. Sí, y que de hecho Sí. también esto es el otro detalle que lo quiero dejar más en claro, que lo destacamos, que no es un pueblo futurista, sino que tiene toda esta onda como de Medio Oriente, media medieval incluso a ratos, que marca la Sí, diferencia definitivamente. con el anime de robots que existía en la época. Sí, es como medio hasta renacentista, diría yo. Sí. Y bueno, acá llega que a Lady, aparece Lady Zoe y se presenta como este personaje que se llama Yuya, que es este mercader. Y bueno, ahí se hacen referencias de nuevo a la belleza de Zoe. Y dice que es un Meister de un Mortarhead. Que yo lo quiero aclarar al tiro, que eso significa que él diseña y construye a Mortarhead. O sea, es seco. Sí, pero él no los pilotea, por eso me llama mucho la atención. Porque normalmente como este personaje que es como tu technician, casi, como que siempre es como un side character, casi siempre es como la persona que sí sabes qué y te ayuda, no sé, como un support. Metiendo tuerca ahí a los robots y sería todo. Sí, po. Pero no, en este caso es el protagonista, lo que a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, Lord Yuga, que es como el malo de la película, es como un señor medieval de, es un señor de renacimiento Feudal. medieval tardío, sí. Y es terrible feo, comparativamente con todos los otros personajes que estilizados que hay, como que está dibujado con mucho detalle. Que ese es el contexto de Nagano también, que mucha gente cuando lo estudia a nivel artístico también hace esa comparativa de que todos los buenos son extremadamente hermosos y bellos y todos los malos son extremadamente feos y arrogantes y medio grotesco. Sí. No, este mono es feo, fin, no tengo cómo decirlo. Es como un malo de DC, así como de Marvel, como muy detallado, muy humanísticamente proporcionado también. Y le pregunta por qué está aquí y todo, y dice, simplemente le dice, hay muchas cosas que me interesan. Y también dice United Rent, que ahí no me quedó tan claro que era la United Rent, creo que se refiere como a al pueblo, si no estoy mal. Sí. Sí. Y bueno, y ahí le pregunta, como ignorando lo que dice, le pregunta si su cara es natural. Claro, porque Guaya empezó a decir así como, oye, oye, igual nomás, igual nomás. Sí, es verdad. No sé si se le cacha caer en la cara, es codeo. Y bueno, acá hay como una fiesta, tiene como esta sirvienta que es como bella, genio casi el diseño. Sí, veía genio que por ejemplo, pa. Sí, y bueno, Sop acá llega y aparece Bularts, bla, a hablar con él y le dice como, loco, eres el famoso labio Sop, así como esta persona bacán. ¿Cómo no lo dijiste Y se viene antes? a... Sí, pues se viene a disculpar por si lo había como ofendido. Pero ahí como que... Y le dice, un Meister es inferior a un Headliner. Que ahí como que refuerza mi idea de... Es un personaje secundario normalmente, esa persona que diseña. Pero igual en este mundo debo decir que quien diseña o quien construye le ponen harto énfasis. Entonces como se tratan de manera como bien informal, como dime Sop y tú me dices Bullard. Y ahí le pregunta a Bueller por qué no está vestido como formalmente. Y le dice como, nunca, así. No, prefiero estar con mi Sí. pinta David Bowie en la mañana. Sí. Y ahí le pregunta a Sop por qué está ahí. Y le dice como advertencia, como porque es bonito, le dice como, pero Yuga es un pervertido, le dice. Sí, como que le hace y capían que aunque sea hombre se lo pueden comer igual. Sí. Pero le dice que no se preocupe por el pero filo. Y entonces le dice cómo puede continuar quién soy simplemente. Y él le dice como violar, le dice como ya, bueno, ya. Y se van a tomar como una chela. Y te muestran como de una pasada el tipo de gente que va, que realmente es como muy, muy estrambótico todo. También es como este renacimiento tardío en ropa. Medio aristocrático. Y sí. Y ahí aparece entre todo el emperador de Amaterasu y tiene cuatro como grandes guardianes que son, ¿cómo se llamaban? Los Headliner, cuatro. Que quiero comentar algo así, esto no es spoiler, creo que así como decirlo nomás. Estos personajes aparecen en la película muy poco, pero en el manga tienen una gran, gran participación. Gran participación. Sí, pero eso es súper importante a pesar de que aparecen poco, porque hay como que, de hecho ahora que la estoy viendo por segunda vez, como que hay una cosa que parecía un plot twist, pero no, está desde el principio como dicho, solo que se entiende ya para la segunda vez. Y ahí Sop dice una cuestión bien curiosa que dice como perdón Aisha, le dice. Y ahí todo el mundo está comentando de lo bello que es el emperador. Y ahí te dicen que esos cuatro atrás son grandes como guerreros. Me da risa porque cuando se les ve la cara y se ve que son como tipo robots, ¿te acuerdas, Pau? Sí, ahí creo que habla como con el eco robótico. Que me da mucha risa porque en ese momento te cacha ahí que la película es de Sunrise porque sale ese efecto ese niño que sale encanta y me dice ¡Chichín! A eso no lo sé porque no he visto Gundam de esa Pero época, ¿te pero... acordás cuando sale la cara del personaje sale un efecto sonido así como chuchín? No, no le puse atención, pero ahora lo voy a revisar. Y bueno, ahí te va mostrando. Pero de hecho, como que están estos personajes vestidos como entrecruzados y medio Ku Klux Klan, la verdad. Sí. Y son como de diseño súper ademer, como que uno tiene hasta como un diseño como de como cráneo, como de animal. Y entre medio que está esta fiesta, por el otro lado está Cloto y la Kesis, como en una pieza, donde no hay nada más que una mesa y una silla. Y bueno, acá estaba entre medio como Sop y Bullard como hablando sobre Motorheads. Y le muestra su propio Motorhead a Sop. Y ahí como que Sop va a ñoñar, básicamente. Sí, yo quiero comentar algo por si alguien se ya se dio cuenta, sobre todo porque la Paula estaba pronunciando de esa manera, que ¿te acuerdas cuando estaba comentando eso de que los nombres y todo eso se lo ponía por banda y gente? ¿Ya? Bueno, los robots se llaman Motorhead, por la banda, po. Eso iba a preguntar. Bueno, eso, saludos. Ya. Bueno, entre medio que están ñoñando, Cloto se escapa, sale corriendo. Y es bien curioso esto porque te muestran cómo escapa y ella como que casi anda como si fuera como flotando. Increíblemente nadie la encuentra, como que tiene esta cuestión de que como salta muy lento, pero vuela muy ligera y alto. Ahí se cacha que no es humana, 100%. Sí, sí. Y bueno, él la conoce de chica. Y ahí todo el mundo está como, ¡una Fátima se está escapando! Esto corre terrible, rápido, es brigio. Tiene un diseño muy bonito, por cierto. Sí, no hay ese primer salto grande cuando sé cómo se mira hacia atrás, muy bonita esa animación. Y bueno, Sop sale corriendo y Violet lo asiste y se suben como esta moto para seguirla. Y luego corre terrible rápido, como que no la logran ver. Y es como estos saltos como flotantes. Y ella ha escapado porque la hermana le dice que debería escapar. Claro, cuando estaba comentando esa escena donde salían prácticamente con una pura silla. Ahí le comentaba que tenía que irse, sí, nomás que aprovechar en escapar para la oportunidad. ¿Por qué? Porque tenía la iniciativa propia. Sí, po. Y ella se queda como para que no quede tan la cagada en el fondo. Porque en el fondo está como viewing, como show de las Fátimas, al menos puede ocurrir si hay solo una. Y ahí le pregunta si a Sop si conoce a esta Fátima. Y en el fondo es buena gente violar porque dice como, ah, si la conoces entonces te voy a ayudar, así. Sí, bueno, es bacán. Sí. Y bueno, esta Fátima que es Cloto llega a un pueblo que es muy, muy Old West, o Wild Wild West. Hasta el bar es muy Wild Wild West. Y como que un cabrón chico grita, ¡una Fátima! Sí, padre, ¡oye, calla! Sí. ¡Mira, mira esta cuestión! Y como que trata de escapar, pero es bien curioso porque como que escapa de una manera como tan fría, pero frente a eso como se pone muy como tímida. Y bueno, aparecen los Kuma a ir a acosarla. La clásica escena de los flights acosando minas. Sí. Y la clásica es que está este personaje justo en el bar, que está encapuchado, pero aparentemente es buena gente, o al menos te da como una impresión de que algo va a pasar. Y bueno, Cloto se mete como en una esquina y aparecen estos flights, porque no tengo otra palabra. Sí, otra palabra no hay. Sí. Y bueno, ahí le habían dicho a ella que tenía que encontrar al doctor Morar. Y ellos son como, le dicen, no, si yo conozco a la persona y no sé qué. Pero en el fondo es porque todos saben lo valiosas que son las Fátimas. Y a esa altura Sophie y Violet han llegado al pueblo. Pero sí tiene como toda esta escena en que te da a entender cómo son las Fátimas para el resto de la gente. Que como, ellos quieren ser sus maestros, le pegan, le dicen que es como una muñeca nomás. Sí, bueno, cabe destacar de que probablemente... Espera, disculpa. Yo cabe destacar de que probablemente esta es la primera vez que este personaje se escapaba del sector. Nadie ha vivido toda su vida, entonces tampoco cachaba el mundo exterior. Sí, pues. Como que también hay mucho de lo que hace notar la ingenuidad que tiene. Y bueno, acá aparece este personaje encapuchado con un lightsaber, con sonido lightsaber. Que de hecho, mira, ese también es un elemento que está pero copiadísimo de Heavy Metal Endgame. Porque en el game también pelean con lightsaber. Ya. Pero bueno, ahí como que alguien lo ayuda y se logra salvar Cloto. Y bueno, haciéndolo como un poco más rápido, como que se agradecen entre medio. Y están viendo como cómo afecta políticamente todo esto. Y resulta que este tipo en capa es un rey. Oh. Sí. Con el medio guachín también es como así como, hola. Bueno, sí, es súper guachín. Es Kazuhiko Inoue, es Yuki de Gravitation. Bueno, y esto menciona que es demasiado emocional. Y da el caso como que Cloto lo ve y le recuerda a un niño de otra época. O eso al menos, esa impresión que de yo. Y bueno, cuento corto, Cloto lo elige como master. A él. Así es. Así como, oh, eres tan guachín que quiero que seas mi maestro. Yo creo que lo voy a poner un poco, siento que hubo como algún tipo de encuentro como simbólico, como en sus mentes, así. Sí, tienen ese flashback que comentas tú. Sí. Y al final, como para evitar todo este drama, decían que ella se quede con él. Y ahí yo recién había entendido que cuando una Fátima elige a un maestro es como irrevocable casi. Sí, es cierto. Sí. Entonces, de hecho, llega como todo el séquito que estaba persiguiendo a la Fátima. Y por de pasada, Sop queda como tranquilo porque eligió un buen maestro. Entonces quiere decir que va a estar como en buenas manos. Claro, ya no se tiene que estar preocupando también de la situación, pues. Sí, porque creo que el mayor problema de la Fátima es cuando no tienen dueño o Claro. maestro, por decirlo. Entonces ahí, a pesar de todo, cuando llega este otro como séquito, le explican que era como, yo sé que está en problemas, pero ella ya eligió un maestro, no hay nada que puedas hacer al respecto. Y efectivamente el tipo se tiene que retirar, que es como un sirviente de lluvia, Yuva. Ay, me dio risa porque uno de los bares se llama Mahler. Sí, eso fue como Engrich. Sí. No, y aparte de eso, como para testificar todo, aparecieron los cuatro como si, caballeros de Amaterasu, como a verificar lo que había ocurrido. Y bueno, lamentablemente le tienen que decir a Yuga que pasó eso y no hay nada que hacer al respecto. Porque el plan de este tipo es que las Fátimas no escojan a nadie y se queden con él. Claro, Juan quería quedarse con todas, pues. Sí. Que además el tipo es un pervertido, en día son hermosas además, entonces como Sí, que hay sí. como un interés comercial y todo, entonces como por la lado. Sí, no, no, no era usar robots precisamente que las quería, así que. No. Bueno, acá volvemos al flashback de la del casamiento cuando chica le pregunta eso. Y esta escena es súper bonita porque, bueno, habla con Violarte un rato para pensar sobre la tesis. Y la tesis está solita en la pieza porque no hay más. Anoche me confundiste, no es la escena que le quería hablar, pero no importa, después va a salir. Ya el día siguiente aparecen los robots que le pertenecen a Yuga, que son tres en total y que están hechos por X persona, que en este momento no encuentro que sea tan relevante mencionarlo. No, Pero sí. pero igual es chistoso en el contexto de que son unos robots así como terrible bacanes, pero están controlados por dos pelmazos. Es que son como sus sobrinos. O sea, es que yo no creo que sean tan pelmazos porque se supone que él ni siquiera era su sobrino. Como que lo había escogido por como la capacidad de manejar, aparentemente. Sí. Y bueno, te menciona que son como los mejores y que están manejados por sus como sobrinos. Me gustan los nombres, eso sí, Veruncha y Laboncha es buen ¿Puedo nombre. decir algo? Lo voy a comentar así entre medio también para la Sí. gente que le gusta los sellos como a mí. No acuerdo cuál de los dos, pero hay uno aquí, bueno, para la gente que ha visto Dragon Ball en japonés, es Ryusei Nakao, es Freezer en Dragon Ball. Y lo comento porque esto fue, creo que sí, creo que salió justo en el momento donde estaba empezando Z allá en Japón con lo de Freezer. Y, bueno, es el mismo tipo de voz, así como que ni siquiera lo disimuló, es Freezer. En la Sí. película, para la gente que ha visto Dragon Ball en japonés lo va a reconocer al tiro, es muy chistoso. Bueno, y ahí se ponen a conversar de que justamente estos robots no necesitan Fátimas porque tienen una Fátima que no tiene forma humana. Que eso es súper interesante, como yo creo que políticamente más adelante. Y ahí como que se le sale su cuestión como ñoña a Sop, que dice, no me gusta porque se mueven de una manera como torpe. Y pone como esta cara como sonrojada, enojado, y era como que acá en este, verlo en este faceta. Sí, la verdad es que la película no tiene mucha comedia, entonces cuando pasó eso fue como curioso. Sí. Yo quiero adelantar el título, sí, para la gente interesada, que el manga y sí tiene harta comedia. Sí, igual hay harta humor. Ah, ya. Bueno, acá están. Como tiene estos robots, Yuga quiere hacer como una demostración y le tira el palo a este rey. Que como tiene a Cloto, le dice al rey de Colus, se llama esta persona, que deberían tener una pelea para que lo prueben. Y es para puro dejarlo en evidencia, entonces empieza a decir. Y ella no se quiere subir a. No quiere hacerlo. De hecho, ni siquiera le gustan los Mortal Heads, dice. Claro que es como, oh, una Fátima que no le gusta o manejar robots, ¿para qué existe? Sí. No, y el rey como que a él le da lo mismo eso, la verdad. Como que de verdad la protege nomás. Sí. Sí. Y bueno, ahí como que continúa la manipulación como en público de él. Y al final aparece Amaterasu como a comentar cosas y lo salva. Yes. Que fue como justo en el monte y se pueden ir como en paz. Y como que justo Amaterasu dice como sería una lata como dañarlos en una pelea. Son tan bonitos que pa' qué. Sí. Hablan de lo buen, de lo bacán que es Amaterasu. Bueno, ahí está la que se en su pieza, mirando a través de la ventana porque no puede salir, no puede hacer nada, se tiene que quedar ahí nomás. Y bueno, las fiestas continúan, se escuchan las risas al atardecer. Y ahí después me van a ñoñar de nuevo porque es la única palabra que tengo de entre Sobby y Bulart. Porque están revisando estos Mortar Heads que tiene Yuga. Y esta parte la encontré súper interesante porque está viendo dentro de como la parte superior del Mortar Head y te muestra cómo son estas como Fátimas sin forma humana. Que es como un alien, básicamente. Es como una especie, casi como un cerebro con cuerpo, como con espina como dorsal. Es una criatura hecha de manera artificial, pero genéticamente armada, pero está creada única y exclusivamente para manejar el robot y se acabó el uno. Sí, y se ahorran todo este tema de las emociones, de tratar con este como pseudo humano. Y es como un gran camarón. Sí, un poco sí. Sí. Igual es cuático eso, lo encuentro Sí. como un poco, tal vez una temática que tocaría Evangelion de repente, como en esta cuestión como de qué controla lo Eva, así como, Sí, vos. y es bacán eso, y lo encuentro un poco hasta adelantado de su época, con otras series de robots que saldrían después, ¿no? Que igual sí, me imagino que el manga como que lo desarrolle después, porque me da a Sí, sí. entender que ya no se producen casi Fátimas Sí, también. de hecho ese es un detalle que te lo comenta de la película en tono, quieres saber más, compra el manga. Sí. Y bueno, ahí está Sope como en una ventana, justo como al lado de la torre, y se ve con la que se hizo a través de la ventana. Y es Esa como esta escena como, ay, que tiene. Esta leyenda Japo de Subaru, creo que se llama, este salto a la Vía Láctea que se supone que son como estos amantes que solo se pueden ver una vez al año Ah, buen porque detalle, cruzan Pau. como un puente. Sí, es muy eso, porque en el fondo no se pueden, solo se pueden ver en ese instante. Y la que se está súper contenta, es muy bonito ver Eso es así. bonita esa escena. Y es icónica de Five Star Stories. Porque era como una coincidencia nomás. Y bueno, ya después esta escena interrumpida por Yuga tomando copete. Y el tipo está con sus sirvientas, como con sus trajes chiquititos. Y al final. Harem. Sí. Y bueno, el tipo está tan curiado, choreado, que de hecho revienta la copa y va con la mano herida y como que trata de hacer un avance en la quesis. Y de hecho ahí te da a entender, como de manera súper clara, cuál es su intención con la Fátima. Que ahí su reclamo es ¿por qué no me dejas hacer avances en ti? ¿Por qué no me aceptas? Y al final en esa parte yo quedé muy metida porque yo pensé que le iba a dar como un infarto al corazón y era como, por favor, muérete así. O sea, yo cuento que sí les da un infarto al corazón, pero sobreviven, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Sí. Maldito. Igual es cuática esa escena. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi me sentí un poco como presionado porque tú puedes ver claramente cómo Sop se va. Es como, Estimo. adiós, va. Entonces, como, ¿qué le va a pasar a esta pobre mina? Sí, po. No, y aparte es como tan indefensa comparativamente, fue con menos mal que le dio un infarto al corazón. Sí, que ya son indefensas también porque, insisto, como están criadas como Fátima, no tienen contacto muy generalmente con la gente, entonces. Y bueno, ahí Sop se iba y Violet lo ve. Y Sop llega, va a donde está el doctor, como a discutir como esto de que quiere que se haga cargo de ella, porque ahora solo tiene que hacerse cargo de la quesis, él. Y le dice, tú no tienes por qué amarla. Pero como que ahí te da a entender, como en resumen de esta conversación, porque él le dice, solamente tienes que ser digno. Pero él como que le preocupa lo que ella quiera y si él realmente la puede hacer feliz. Como que él Claro. quiere que sea una cuestión auténtica, que eso es muy bacán. Y qué marca diferencia que probablemente nadie se preocupaba de esa weá si las Fátima era simplemente a controlar robots nomás. Sí. O probablemente para tenerlas como esclavas sexuales, por decirlo menos, así que. Y eso pasa en el manga también. Es que al final del tema de ese control de los personajes evidente, porque son todas ultra bonitas, pues Pau. Igual, igual, igual puedo comentar que esto no es spoiler del manga, porque se nota en la serie, eso es lo que nos lo dejan tan en claro, que las Fátimas que tienen el control mental encima tienen esos ojos así completamente de color, de un solo tono. Esa discusión está. Ah, espera, espera, ¿Sí? disculpa que se cortó. De nuevo, Pau. Ah, No, que cuando sale Sop de la casa del doctor, después de tener esta conversación sobre el futuro de la crisis, básicamente, está Materazo con los cuatro caballeros. Y es bien curioso, y a mí me pareció súper interesante esto porque era como casi como que Sop estaba como por sobre todo, de como que filo así, no me Pasa importa que algo. sea el emperador, si era Gofilo. Y ahí también resulta que Violarda había estado investigando también, estaba escondida en el patio. Sí, pues, y ahí le dice como descachó que lo ha estado persiguiendo siempre, y habla como que el emperador está. Y ahí Violarda hace como la pregunta que nosotros también tenemos: ¿quién eres tú realmente? Y esta toma igual es curiosa porque como que levanta la mirada y tiene. Es bien curioso cómo está pintado los ojos acá. Porque como que el color se va como para arriba y como que cambia la forma del iris. Y simplemente dice: soy Levioso. ¿Quién eres vos entonces? Y él le dice: soy Bors Vilard, le dice. Sí, que bueno, ahí es como chistoso porque obviamente los dos cachan de que están agarrando por el juego entre ellos ya a esta altura. Porque los dos saben que alguien son algo, los dos. Sí, lo tienen claro. Sí. De hecho, como que no continúan la conversación más allá de eso. Bueno, ahí están tomando en la pieza y Violarda se ha tomado una cantidad como notable de. Y Esta Sop también ha tomado bastante. es la escena igual nomás. Sí, como que trata de hacer avances en Sop, pero no le resulta. No le Igual resulta saludo a nada. toda mi amiga Fuyoshi de la época, que igual le encantaba esta weá. Es que también los gestos de Sop son tan bonitos, como que. Como es demasiado bonito. Sí, es el diseño del personaje es bacán. Es que no es solo el diseño de personaje, es cómo hacen que se mueva, como los gestos. Es como muy curioso también. Y bueno, ahí tienen como una conversación que a mí en el fondo es como un momento de bonding entre los dos. Sí. Y justo ocurre la escena de la ducha, que dejan demasiado claro que es hombre. Igual, Como la que yo esta diría escena, como. esta escena es maestra, bro. Esta escena la lleva, porque es la escena de la ducha, pero con un hombre. Aplausos. Sí. Y bueno, ahí aparece como otro recuerdo de infancia donde están las tres Fátimas y las tres le hacen un collar con flores. Y como que él también te da a entender de que él como que realmente no se le dan bien los niños ni nada, pero las trató siempre con mucho cariño. Les tenía harto respeto igual. Sí. Y ahí le dice cuando salgan de sus cápsulas van a ser Fátimas adultas. Y a Sop le comenta que no le gusta eso. Y le dice son tan humanas como nosotros. Claro, Que no deberían estar en la batalla. eso es lo que había comentado hace un ratito atrás, porque el weón le da rabia que sean Fátimas, que hayan sido construidas para eso. De hecho, ahí está ese diálogo cuando están como las tres niñas tiradas en el pasto. Que es súper bonita esa escena, está bien, súper bien animada, por cierto. Sí. Es súper cute toda esa parte, Sí. honestamente. Ahí, cuando le dice lo de la cápsula, ahí le dice: este es el último momento en que van a estar libres. Y ahí tiene como este comentario que sobre que no quiere que sean usadas para la guerra y dice puede ser un Mortal Head que no necesite una Fátima para que no tenga que pasar por esto. Y bueno, ahí continúa la escena de la ducha. Y ahí recuerda lo de la Kesis que quiere que sea su maestro. Sí, yo creo, esto es una tontería mía, pero yo creo que esa escena de la ducha, bueno, además de que es porque da vuelta la típica escena fanservice de todas estas mierdas de los monos chinos, que lo tengo claro, fue, yo creo que Nagano dijo así como: no, weón, no voy a jugar con la Fuyoshi, weón. Voy a dejar así como el contexto que quede clarísimo día uno, considerando que el manga es eternamente más largo que la película, de que este compadre es hombre. Fin. Que me Nada recuerda como a esos debates de de Kurapika que tienen con videos que es Kurapika. como voy a comprobarles en este video de 35 minutos que Kurapika es mujeriego, basta. Sí, Nagano quiso saltarse toda esa shit con eso. Sí. Pero ahí le dice como que ella en el fondo se convertiría también en su como bride, como en su Señor, su esposa esposa, si sí. se si se si se si pilotean juntos en el Que igual fondo. la Pero típica, eso era como. es la típica escena de anime, así como: cuando seamos grandes, tenemos que casarnos. Sí. Y bueno, acá Sop está como. No creo que pueda ser, como bajo ese recuerdo que pueda ser así. Y ahí aparece este personaje, que es muy curioso el diseño de personaje, que ahora me doy cuenta que es esta mujer que estaba en esta pintura gigantesca de Amaterasu, que tiene como estas como hombreras gigantes con telas muy largas que parecen alas. y aparece como flotando en medio de la noche y le dice, ¿por qué dudas? Te podrías llamar a la Kesis ahora mismo. Y él se llama Litra. Un ángel, pero de los 80. Algo así. Pero tampoco tenga tan claro que sea un ángel. Pero es como esta conciencia como que te guía. Como que dice, no tienes por qué tener miedo del destino, ni de la Kesis, ni de nada. Debe poder sacarla ahora mismo. Y ahí como que le dice, wow, este es tu pensamiento profundo en el miedo. Y le Qué dice, joven. tú no eres, y le dice, tú no eres humano, dice. Eso mismo. Entonces le dice, todo lo que va a pasar tú lo sabes. Y tienes como una obligación. Y tiene que ser con la que sí, le dice. Y bueno, este ángel muy ochentero desaparece en el amanecer. Entonces ahora que lo reveo, me doy cuenta de que Sok como que en el fondo se sentía probablemente incapaz de llevar a cabo todo ese como destino que él sabía. Sí, como que no todavía tenía duda al respecto. Sí. Y dice que este ángel está equivocado. Y bueno, por fin es el día de la muestra de la Fátima. Y te das cuenta que Burs Vilar no es cualquier gallo porque parece terrible vestido y es como la persona que va a supervisar esto. Entonces ahí te explican las reglas de que si la Fátima escoge algo, todo bien, y si no, se la va a quedar Yuva. Así que ahí viene el preview de la Fátima. Que igual lo encuentro súper cuático porque aparece y todo es como, ¡oh! Sí, igual Se ve tan regresando grande. un poco atrás a tu comentario que dijiste, una cuestión terrible medieval. Sí, es muy muy renacentista la verdad. Ahí ella va y como que cada persona en la lista la puede ver y le puede tocar como las manos como en la esperanza de que lo elija como maestro. Y bueno, y todos sus gestos son como no. Sin decir nada, con solamente moviendo la cabeza. Sí. Y Sokka está listo para irse, se va con su saquito y todo. Y aparece de nuevo el ángel ochentero, literal, y le dice, estás huyendo de nuevo. Y le dice, en verdad eres incapaz de amar a nadie. Entonces le dice, entonces tú estás probando que eres un monstruo perfecto. Y le dice cuestiones súper hirientes, le dice como que juega con las almas de otras personas y todo. De hecho, decía que había jugado con las armas de ella misma. Decía que lo Sí. amaba también. Sí, y le dice que a pesar de todo lo amaba igual. Y se va el ángel ochentero, de nuevo. Hoy aparece un personaje muy cómodo con uniforme de Gundam entre el público. Bueno, Sunrise. Bueno, ahí aparece la emperadora Amaterasu, la Kesis toma su mano y no lo elige al emperador. Y todo el mundo está como, ¡oh! Y ahora llega el momento en que la Fátima, la Kesis, tiene que decir si elige a alguien. Y simplemente en vez de decir, como niega con la cabeza. Y bueno, Yuva está terrible contento porque no se la van a llevar. Claro, va a ser de él. Sí. Y bueno, Sop en este lapsus se decide. Y cuando pareciera que van a cerrar esta como especie de demostración, entra Sop. Y justo cuando este tipo Yuva va a decir que se hace cargo de ella, aparece Sop corriendo. Parece que ha corrido mucho para llegar acá. Sí. Y le dice, ven la que si es que esta cuestión bacán, que este UID es bacán en todos los animes, eso opino. No, y Y que la está terrible bien hecho porque que tiene esa cámara que hace como que un ¿cómo? close-up así para atrás y muestra Sí. todo. Esa parte está terrible bien hecho, si hacer eso en anime es Rebel War. Sí, es como que irá a estar apareciendo todo con la expansión y todo. Y bueno, la Kesis va al toque, llora y todo, le dice perdón por estar tarde. Y a veces los soldados iban a escapar. Sí. Y de hecho, la gente les deja ayudar, les deja salir. Y la hermana está muy feliz, le dice, ¡yay! Se está muy feliz, lo más feliz que ha estado la Kesis en toda la película. Y Sí, mientras escapan, aparece uno de los como caballeros de Amaterasu y se los pitea a todos. el gore. Sí, es súper gore igual esta escena. Esa es la escena gore. Que a mí me causaba mucha curiosidad, que era como, ¿por qué proteger a este tipo que no es su emperador? Como, ¿cuál es la relación que tiene? No queda millonario igual el guapo. Puede ser también. Y bueno, ahí salen en una de las super navecitas. Y los tipos que pilotean las naves de Yuva están con una mujer en la pieza. Como Sí. super no hay. Pero ahí Yuva lo está presionando para que salga en los Motorhead para atraparlo, porque va a perder a la Fátima. Y de hecho, ahí va saliendo la nave que tiene los Motorhead. Y después te das cuenta que Beavis Ballard es el presidente del mundo, Es el básicamente, señor porque presidente. Ah, era su secreto mayor guardado. Igual era simpático porque al final él también tiene su propio secreto. Chivo. Porque ahí le dice el rey le dice, pero si no eres el como la persona, es un presidente que manda en estas tierras. Y bueno, ahí está, él quiere conseguir que le manden su propio Motorhead para ir a ayudar a Usopp, pero como que quieren aprovechar la oportunidad para sacar a Yuva del poder. Porque aparentemente con el castillo tiene puras cosas poco aceptable. Y ahí está la tercera hermana. Sí, porque ahí te es el comentario que te había comentado, que ella tiene los ojos completamente de un solo Azule. color, son azules. Ella tiene más control encima. A eso me da mucha curiosidad como para leer el manga. Sí, eso es leer el manga, sí. Pero ella es Atropos, que es la otra hermana. Y acá es muy rápido como te muestran como las habilidades que tienen las Fátimas, porque están escapando y viene el avión detrás de ellos y como que la ve y en una mirada ya sabe como el tiempo estimado de llegada de esta nave, a donde están ellos. Sí, como con la exactitud de segundo y todo. Y bueno, acá de nuevo van a la casa del doctor que las creó porque le reclaman que ninguna de las dos tiene, de sus Fátimas tiene mind control. Y bueno, acá aparecen de nuevo los caballeros de Amaterasu y se los pitean a todos de una manera muy gore. Sí, la otra escena free gore de la película. Sí. Y son muy bacán en todo caso. Sí, está súper bien hecho toda esa parte, la verdad. Sí. Quiero decir que es un gore súper elegante en todo caso. Me encanta ese detalle. Es un gore súper elegante. Es que elegante, como la sangre sale como de manera como en hilos estéticos. Y ahí aparece el tipo que tiene como voz robot. No, y de esas pistolas, chum chum, también son terrible Gundam. Sí. Bueno, tiene estos efectos de luz que me dan como epilepsia. Ay, sí. Y bueno, ahí está por llegar. Ahora volvemos a la escena de la Kesis y Zoro escapando. Y lo están persiguiendo tres Motorhead. Y siguen corriendo, po. Y ya no tienen ni siquiera la moto porque los atacaron. Y los persiguen estos tres Sí. modos que ahí me recordó un poco a Escaflone cuando la vi la primera vez. No pensé tanto en Scaflón como que seguí pensando en Riot como con toda la Sí, película. es que Bueno. tiene esa estética Clamp, entonces como que te lleva más a eso. Bueno. Y acá vuelve la toma de la casa del doctor. Y aparece un personaje que solo en la sombra te da a entender que se saca una peluca. Y el pelo, y en realidad es Amaterasu que tiene, se ha sacado la peluca. Y hay una mujer, otra de pelo verde. Y ahí habla de que esto estaba destinado a ocurrir, algo. Y está muy triste. Es muy bonita ella, Sí, como la dibujaron el que pelo. también es como un preview de es como si quieres cachar más respecto a leer el manga. Pero ella tiene los ojos de un solo color también, una Fátima. No tiene el ojo de no tiene el ojo de un solo color. ¿No? No. Bueno, es que me dio esa impresión. No, lo que pasa es que tiene los ojos, ese es un efecto terrible shoyero que cuando como que cierran los párpados y tiene eso como una cuestión de unía, entonces por eso parece que fuera de un solo tono. Ah, ya. Entonces, aquí está Sop con la Kesis y vienen un montón de hombres como a atraparlo y todos, porque para qué voy a mandar un Motorhead si son dos personas nomás. Son todos buenos, ¿no? Sí. Y como que de repente dice algo así como, aquí era, pero estaba roto cuando me transporté. Y cayó aquí. Y después y uno dice como, ah, ¿verdad que este gallo cayó y chocó, po? Sí, ¿te acordás de la parte cuando se sacó la chucha? Sí, po. Y quiero agregar un detalle que se me había olvidado, que la que dice es cuando le dice que se casen, le dice que quiere que tengan un Motorhead dorado. Sí. Le dice eso. Ogón. Sí. Y le dice encontrar al presidente de esta tierra y todo, y acá está todo lo que necesitamos. Y de repente dice con esos ojos muy extraños, y dice, es tiempo de que hagas tu aparición. Esa Esa parte es muy escena. bacán. Y ahí se le activa el ojo al Mortal Head. Y se. Esta escena es palpico porque se empieza a abrir el piso y todos los soldados cagan. Y se empieza a abrir el piso y emerge el Mortal Head dorado, como lo había prometido ella. Bueno, esa escena es increíble. Mira, Porque la perspectiva es así. yo quiero comentar algo de esto a nivel histórico, por lo menos de mi experiencia de cómo lo que fue The Five Star historia a este punto, porque esta parte es demasiado, demasiado importante. Le quería dar un poco de hincapié a esto. Yo había comentado al principio del podcast que había gente que consideraba que esta película era fome. Sí. Y la verdad es que el motivo de por qué había gente que consideraba que era fome era porque decían, ahora que estaba hablando de los spoilers, no tenemos problema de hablar de ello, que era una hora de los cuales los últimos 10 minutos ocurría algo. Ay, que son Bueno, tontos. tienes que considerar de que esa es como una mentalidad muy de 15 años también de lo que estoy Sí. hablando, ¿cachai? Entonces. Perdón de lo de por decir tonto, pero es como luego. Tienes que encontrar una razón para que la gente pilotee cosas, a verse en todos los Sí, mecas. pero mira, considera esta cuestión. Cuando te hablan, estaba hablando del año, no sé, 97, cuando la tienen acá en los siglos de anime. Y cuando te dicen que querés ver una cuestión de robot, la gente piensa, no sé, pues en Mazinger Z, en Getter Robot, o en Evangelion, por último, ¿cachai? Que ya Evangelion ya tenía el bla bla y toda esa cuestión, todo lo que queráis. Pero igual tiene pelea y podéis estar esperando 10 minutos y va a pasar algo. En cambio, esta película te tiene metido por 55 minutos de trama, que a mí me parece la raja. Yo estaba muy entretenido y todo, pero hay gente que no tiene paciencia para esa weá. Pues entonces, lo que me ocurre con esto y lo que quiero comentar a nivel histórico es que la mayoría de la gente que me decía que esta película es fome era básicamente decir: ¿sabes qué? La película no me gusta, es fome, pero puta, puta, que era un anime, que así que era bacán, conchito madre, toda esta parte que empieza de la película para adelante. Porque, weón, la animación es. Para empezar, es increíble, loco, de toda esta escena. Es increíble. Ahora lo va a detallar la Pau con lujo de detalles que los va a estar comentando. Pero la primera vez que yo vi toda esta parte de The Five Star Story, yo quedé para la cagada. Y no quiero tirar para abajo lo que hemos comentado hasta este punto de la película. Si es bacán para mí, ¿cachai? Pero en lo que respecta a historia de animación y el tema de robots, esta escena no, es icónica, revolucionaria, Pau, porque en ese momento los robots no tenían ese tipo de diseño. El nivel de detalle de la weá, o sea, yo tenía amigos que la primera cuestión que sacaron de conclusión apenas terminaron de ver esta película era que querían comprarse la figura del robot, po, weón. Que pagan. Imagínate como dorado, dorado, oh, weón. Yo quiero decir así como con ultra sinceridad que en ese momento este robot que Night of Gold oficialmente sí se llama en la franquicia de Five Star Story era el robot más bacán que yo había visto en anime en mi vida. Oh, Para mí. qué acuático eso. Lo encontraba increíble, loco. Bueno, el diseño es tan bacán. Esa weá de que la mano, cuando sale la mano y lo agarra por abajo, y la mano es como esquelética y el nivel de detalle de los dedos, power. Sabes que para mí ya he visto robots, Sí. pero para mí era súper importante el hecho de que él había cumplió su promesa. No, pero el O robot sea, es una la raja. promesa. De hecho, el robot es como samurái. Sí, tiene dos katanas y una cuestión atrás que es la del láser, creo. Es como medio egipcio también, no sé, pero como que a mí lo que más me emociona del diseño de este robot es que a pesar de que él no estaba seguro, él hizo, creo, igual ese robot dorado para ella. Que eso era lo que a mí me era como, ¡oh, concha, tu madre dorada! Eso fue mi reacción. Sí, no, para mí yo lo digo al tiro. Para mí ese robot es top 5 de mis robots favoritos de anime, man. La lleva. Es bonito. Es muy bonito. Bueno, y aquí pasa esta parte que hemos comentado todo este rato, que lo tienen que manejar los dos, pues, pero básicamente la Kenny, por ser en Fátima, lo controla realmente, pues. Sí, pero es muy a toda raja porque acá como que dice, así se hace esta cuestión y es como, ¡oh! Porque además está el tema de las escalas por tamaño. Y están piloteando y le dice, ¿tú sabes cómo controlarlo? La que decís. Y ella tiene como toda esta como cabina de control abierta con un montón de botones. Y de hecho afuera dice la que sí, todo como que es como si lo construyó para que ella estuviera ahí. Sí. Y le dice, yo no puedo operar esto. Y ahí se pone como una especie como de casco como para hacer el control y le cambian completamente los ojos porque no son estos ojos como de dulzura que tenía antes, sino que es brígida. Esa escena también es icónica de la película porque cambia completamente su actitud. Ahí se cacha de que lo de la Fátima era algo real. Sí. Como que dentro del robot son otra cosa ya. Y bueno, ahí viene y pelea y es increíble. ¿Qué más le puedo decir? Como que es absolutamente súper superior a todo lo otro. Como que va y de un momento le saca la cabeza a otro motorhead. Bueno, la escena esa de la decapitación, weón. Que papá encima es como chistoso que está hablando de la decapitación de un robot, lol. Sí. Pero igual es terrible gore, weón, porque sale la sangre y el weón cae despacio y el weón tiene la cabeza en sus manos. Bueno, esa escena en la raja también, la vez que la vi, pues exploté, weón. Y bueno, acaba llegando el otro, el hermano. Y Felicia. Te van mostrando como lo rápido que pasa esto, porque la otra cabeza que acaban de sacar no ha caído al piso y al otro robot ya lo habían partido a la mitad. Y bueno, y ahí Yuga está como que entra en pánico y dice, vamos a usar el Buster Cannon. Oh, y dice, yeah. Está muy cerca. Y porque quiere deshacerse de esto porque una amenaza directa. De la nada sale esta como pistola gigante. Y como que le dice, tienen esta arma. Y ahí Sop le dice como, ah, yo también tengo esta. Y es como una versión como mejor, así como achicada. Es como panza weá. Sí, qué tanto. Y ahí la que es igual con su como semblante súper serio, le dice, listo, vamos a darlo. Y empieza como a hacer todo el tema del enfoque, de que quede bien ¿cómo se llama? La puntería y todo. Y ahora se ha convertido como en una operadora como absolutamente profesional de esto del ataque. Y bueno, entre los dos como que esta parte es como que siempre lo hubiesen hecho todo el rato. Y esto está, el momento de la explosión está súper bien animado. Loco, el láser, cuando dispara el rayo, ¡ah! Bueno, yo exploté también en mil pedazos. Sorry, pero toda esta escena es demasiado icónica. Para anime los 80, weón, es demasiado bacán toda esa escena. Mira, yo voy a hacer un pequeño ejemplo de alguien que de una película que también tiene algo que ver, la comenta muy vagamente. Un año antes salió una película anime que se llama Dragon's Heaven, que también tiene una temática muy similar y que tiene una escena muy similar, muy muy similar, donde también disparan un rayo. Yo no sé si exactamente se habrán robado a la weá o se habrán inspirado entre ellas, pero las dos escenas son súper icónicas, weón. Súper icónicas, weón. Pero particularmente la escena de Five Star Story, ya la primera vez que la vi, que fue, bueno, yo Dragon's Heaven la vi muchos años después. Y yo quedé loco, weón. La primera vez que la vi, dije, weón, es que para más encima es terrible acá, porque cuando tira el rayo sale el ojo de Sop y como que se pone así como enojado así, ¡puff! Le sale, sí. Falla, le sale el rayo así como de vista, como de atrás, y el rayo no es como que los destruye el tiro, sino como que les cae encima y los guardias intentan como resistir el rayo, loco, no sé. No, sí, es que la sensación de poder de eso es así. Encima después muestra esta escena de que como la explosión es tal, como que el polo completo le cambian la sombra y las luces y todo eso. Así es la media bomba nuclear. Sí. Pero esto. Y bueno, acá después se muestra una escena que es súper curiosa, que se ve como si la carcasa exterior del robot fuera como transparente y se puede ver hacia adentro la estructura. Que es muy muy bacán, lo encuentro. Y ahí aparece Litra de nuevo, el ángel ochentero, y le dice, has decidido unirte a la Kesis, el dios de la luz. Y acá el traducción estaba bueno, pero le estaba mala. Y le dice como, decidiste unirte a la Gesis. Y bueno, coma, el dios de la luz. Pero en realidad era, creo que le dice como, tú eres el dios de la luz, le dice. Sí, él es el dios de la luz, sí. Que tiene que ver también con el dorado de su robot. Y será Materasu. Sorry, ya lo tiré. Sí. Bueno, ya lo tiré. Que a esta altura después le dice, no, la Kesis me va a reemplazar, así que tienes que cuidarla bien. Y bueno, ahí se va de nuevo el ángel ocho entero. Y ahí le dice Anata, y le dice, era su esposa. Chivo querido. Sí. Y le dice adiós a mi esposa de días que se han ido. Y bueno, acá ocurre como el gran, como para mí, como el gran plot twist de la película, que se le suelta el pelo a Sop y cambia de color y resulta que era Amaterasu, que es lo que había hecho antes. Y bueno, es bastante larga la transformación del color del pelo. Es bonito. Y la... Sí, bien, muy bonito. Y la que sí se queda ahí como sorprendida. Y le dice, has estado esperando por bastante tiempo. Y bueno, y todo el mundo empieza a comentar sobre lo que ha ocurrido. Incluso Cloto... De hecho, es bien curioso porque Cloto, en al menos de lo que sale en mitología del persona, Cloto es como una especie como de diosa de la virtud. El nombre. Entonces queda muy metida con el nombre de qué significara la quesis y el atropos como nombres. Cosas griegas. Sí. Entonces ahí está llorando Cloto y dice nadie puede tenerlo ahora. Es una nueva era de la historia de los ocasos. Sí, yo. Sinceramente algo como feliz. Yo esa escena... Yo en ese punto había leído al respecto de que tenía manga, que continuaba y todo, pero yo no cachaba exactamente cómo era el nivel de lo que habían tratado hasta ese punto en la película. Y me acuerdo que la primera vez que la vi, como buen cliché de este tipo de cosas, ni siquiera como en películas, sino también en episodios de anime, cuando ella dice así como, una nueva era está por empezar, yo dije, o sea, ok, esto es como compra el manga, amigos. ¡Compra el manga! Al máximo esa parte, es como un nuevo momento en la historia de la humanidad, va a empezar y quieres saber qué va a pasar. Sí. Compra la serie. Es que ahora me acabo de dar cuenta de que aparece como la quesis en su como su estado como cuando recién sale el capullo y tiene como esta cuestión de enhebrar el hilo, entonces creo que tiene que ver con las hilanderas. Eso sería muy griego, si lo pones así. Ah, verdad, sí, tienes toda razón. Entonces probablemente la quesis sea la del futuro, en ese caso. Porque hay una que es la del presente y la del pasado. Esas cosas pienso ya. Sí, sí, sí, no, y tienes toda razón, sí, tiene que ver con eso. Y bueno, ahí dice que recuerda y tienen... Y ella dice, mi nombre es... Impronunciable. Impronunciable, weón. Impronunciable, pero hereda el nombre Amaterasu. Y bueno, acá hay como todo un tema como de la destinación que no era... No es como alegre para nada. Y aparecen estas manos como haciendo este juego de los hilos. Y dice que si ella es negligente con su labor, aunque sea una vez, va a caer la desgracia. Yes. Y su maestro será como el líder de esos hilos. Y bueno, es bien poco curioso porque aparecen como esta tormenta durante el casamiento. De hecho tiene un traje que me recuerda mucho a Trinity Blood, pero detalles. Sí, sí, cacho lo que vas con eso. Y bueno, está esta unión que es tan poco alegre, por decir a lo que va. Como que van a pasar puras cosas terribles. Como que ambos saben también que va a pasar eso. Y a mí me sorprendió el tema del beso y todo el tema del beso, porque era como, ¿qué implicancia tendrá en ese tipo de mundo el hecho de que ella sea una Fátima y se case con su máster? Yes, es importante eso en parte de la historia. Y esto como que dice que el casamiento fue como con muy poca gente, era como solamente nosotros, como que nosotros sabemos que estamos casados. Y bueno, Yuga todo quedó expuesto a lo malo que había hecho. Y pusieron una nueva persona como en el cargo de... De hecho pensaba que se había muerto nomás, pero bueno. Sí, yo también pensé que había muerto, era como uno que está calcinado. Y bueno, en verdad, Ruiz Bolar se llama Mission Road. El presidente. Ruiz Bolar. Sí, el presidente del mundo. En verdad yo estoy inventando que el presidente del mundo, pero técnicamente sí. Y bueno, todo esto... lleva a los cuatro sistemas a una guerra. Y era como, dice, y empieza el más triste de los destinos. Y las tres hermanas tenían mucho poder, dice. Y que todo recién había comenzado. Y ahí aparece lentamente el título, The Five Star Stories. Esa imagen es bacán. Sí. Pero para mí fue como, loco, el principio de todo lo terrible. ¡Ah! Eso. Sí, al final supongo que ahí en ese punto ya cachaste de que todo era una introducción a la serie, po. O sea, que Sí. entendí porque, bueno, la Pau nos comentó aquí públicamente que este podcast era, por sobre todo, para sorprenderse porque ella no cachaba absolutamente nada. De hecho, Sí. eso de que la serie era un manga lo sacaste nomás por conclusión y quisiste confirmarlo el día de hoy con lo que íbamos a conversar. ¿Sabes qué? No, Y ni siquiera eso. Como que yo dije como, ah, se me va a dar una volada y vamos a hacer una historia nomás bacán, en fin. Yo pensé eso por un momento. puede ser también que ocurrió con otra serie, que podía ser algo incompleto, tal vez que podía haber salido una película y no Sí. salió nunca, ¿cachai? No, sí te entiendo en ese contexto, pero bueno, yo quiero confirmar un par de cosas ahora que llegamos al final de la película, quizás eso es The Five Star Stories, que yo a mí me encantó la película. Yo sé que no es una película para todo el mundo, precisamente porque es una película introductoria que te introduce a un manga que en ese momento, cuando yo la vi, era súper difícil acceder al manga. Súper, súper difícil acceder al manga. Entonces también era como, puta que penca, es como ya, bacán, leamos el manga y conseguirlo era tortura. Y ahora Actualmente, la película. no, ahora ya no, porque ahora existen todas estas páginas que están forrados de que bajan todas estas scans y voy a leer todo el día, bueno, entonces ya como que no hay drama. Pero en ese momento lo era. Y yo me acuerdo que me costó años entrar al manga para poder leerlo tranquilo así en el computador, porque bueno, yo soy un pobre culiao, no voy a comprarlo ni cagando en Japón, ni mucho menos. Entonces, ahora actualmente lo voy a leer y quiero hacer una pequeña, quiero hacer ese pequeño comentario, porque esto ya es como de contemporáneo. The Five Star Story no ha terminado, yo lo dije en claro. El manga continúa, y lo que quiero decir es que el manga es súper entretenido. Yo, como estaba comentando, leía tomos como cada 3 años cuando salían los tankobon, y es bacán el manga, es súper ambicioso. Encuentro que la construcción de mundos, que ahí sale de la otra en otros capítulos, es bacán, especialmente también porque, como la historia se llama The Five Star Stories, usted se imaginará de que viajan por estos lugares. Tipo. Van de planeta en planeta, de estrella en estrella, pasando por diferentes aventuras. Bueno, si usted contaba de que era como fome, si usted es de esas personas que simplemente quería ver acción y peleas, pude el manga después de esta parte del arte está forrado en peleas. Forrado en peleas. Igual también tiene escenas también más de construcción de personaje. Tiene más. Mira, yo creo que la mayor diferencia es que después este compadre como que se le suelta un poco lo seriote y se pone un poco más cómica. Como que ya no Sí, hay. pero es Sí, necesario, la es verdad. necesario, es necesario. Hay mucho hueveo entre los personajes después. Entonces, bacán. Pero quiero comentar algo, que esto se lo doy como advertencia, sobre todo si usted es un viejo culiado como uno. Que Nagano ya lleva más de 40 años en la industria de animación y el manga, y como muchos que siguen activos, no las personas que fueron famosas en los 70, los 80, después ya no, no, como este compadre sigue activo y ha seguido progresando en lo que ha trabajado, la verdad es que el estilo de dibujo de este compadre ha cambiado caleta con los años. No M extraña. mucho, mucho, y quiero comentar dos cosas al respecto. Actualmente los diseños de personajes son terrible moe. Y son súper moe. Y va más encima, weón. Son los. Bueno, esto ya. Yo lo veía venir, la verdad, cuando vi la película. Pero, bueno, si ustedes creen que en Clan, por ejemplo, cuando vean con RGVEDA, que son como estos personajes que son como ultra esbeltos y flacos, weón. Este weón de Nagano se fue, pero al chancho, weón, con esa wea. Al chancho, weón. Cada año que pasa en The Five Star Story, más flacas son las minas. Oh, pero esto es ridículo. Mira, está la del tomo 1 del tomo del 98 del celeste y creo que la cintura no, está demasiado flaca. Qué Y el onda. manga ha sido así, son súper ultra esbeltas las minas, sí, pero al máximo. El dibujo es súper bonito, sí. Pero le va a recordar mucho como a esa era de Clamp de RGB Es que nunca leí el manga de RGVEDA, como que lo cachaba solo por Tsubasa Chronicles. Down. pero todos huevean de que son estos hueones que miden 3 metros y que las piernas son extremadamente Sí. flacas. Bueno, eso, quería comentarlo, porque puede ser que, bueno, le pasa mucho en mangaka, es obvio, pues, y con los años van cambiando el estilo y todo, pero quería advertir porque hay gente que le tiene como cierto actualmente el estilo de Nagano, pero lo quería comentar. Lo voy a poner en el vlog también para que la gente cache de lo que estaba hablando. Eso sí, debo decir que el diseño como de ropa y todo es muy, muy, muy interesante, muy Sí, bonito. el One sigue en la misma parada. Sí. Ah, Gothic Maid. Sí, yo creo que a esta altura lo único que podría preguntarte para terminar y empezar a leer las preguntas y todo eso es si realmente te motiva a leer el manga después de ver la película. Lo que pasa es que he estado por tanto tiempo y no sé si me quiero comprometer en algo. Además, no soy una persona que lea mucho manga. O sea, creo que es muy motivante que todavía siga saliendo en todo caso. Pero no sé, es que yo creo que no soy la mejor persona para eso porque yo evito leer manga en general. Pero Como te que llamó yo la lo más no atención. suelo. Sí, creo que lo leería así, si estuviera entero, me lo leo entero de una, pero no es el caso. No, el caso ni mucho menos, ni para nada. No. No tanto. Es una serie entretenida, después se pone mucho más épica también, aunque insisto que también tiene unos elementos de comedia muy ahueonados, que también si la gente que le gusta esa comedia, que bueno, era los 80 también, así que era obvio que le iba a poner un poco como de esa comedia gag, media ridícula de la época, entonces la verdad, sí, el manga es recomendable. Yo lo he pasado bien leyendo el manga, no te va a volar la cabeza ni menos, pero si lo ves desde la perspectiva histórica del anime, que aquí en Otaku Nuchos obviamente le ponemos el hincapié porque hablamos de series antiguas, la verdad es que es importante la producción. Sí, yo creo que más que nada, como para terminar el día de hoy, sería eso, como dejar en claro de que creo que su importancia te quedó más o menos en tu mente. Sí, me estaba viendo en la página que me mandaste los model kits. Uf, weón, prepárate para pagar, pero Bueno, weón. son muy, eso estoy cachando. Ahí para la gente que está conociendo la serie con nosotros, ahí se puede entretener harto. Y si no, puta, ahí puede esperar que hayan disfrutado esta revisión de esta película que yo le tengo harto cariño, la verdad. No es perfecta y es una introducción a una obra externa al tema de la animación japonesa, pero es bacán y para mí fue un buen recuerdo que estoy muy contento que lo hayamos revisado el día de hoy. No fue, valió mucho la pena verla, la verdad. Bacán, me alegro. Sí, eso, ojalá. Espero que les gane la curiosidad y también la quieran ver. Y aguante Ikuhara y este huevón haciendo cosplay. Vamos a saludos, Pau. Ya. Dale, bueno, el primer saludo es de Quincho, que simplemente escribe y lo comparto plenamente. Dice: So far away. Bueno, esa canción es la raja, weón. Yo la amo, weón. Me encanta esa canción, así que bacán que Quincho ahí con la letra. Muy bien, amigo. Grande. Eso, saludo a Quincho. Saluditos. Después viene Miguel Uvilla que dice: Saludos chicos del podcast del Digimon, les quedó la raja. De esta no cacho ni pico, pero además la veo el fin de semana. Saludos. Yay. Saludos a Miguel. Saluditos. Después viene. Vea, aquí viene una interacción, no la voy a leer entera porque los cabros se fueron en la volada. Pero Boy Robot y Opi nos mandaron saludos al podcast y se pusieron a conversar sobre todo este tema de Dominio y Nagano, po. Sí, de toda esta cuestión de que supuestamente a Tomino le gustaba María Kawamura y bla bla bla y que terminaron haciendo después años después Power D, que es como un poco lulz. Es que yo creo que en un día vamos a tener que hablar de Brian Powers, como que lo hemos nombrado más de una vez. Sí, algún día. Sí, bueno, es de los 90, así Algún que día. cae completamente acá. Y el último saludo que tengo es de Astor Sonic, que dice: Uf, no tengo idea de qué se trata, pero voy a esperar a oírlos en el podcast, que seguro será pulento, bacán. Un gran saludo Gracias. a Pao San, a ti, Pao. Ah, soy pausa, gracias. Sí, y al Master Otaku, que dice: Por favor, no te trates de guatón culiado, por favor, amigo, lo siento. Es un huevo, es un huevo Puede interno. elegir. Es que puede elegir eso o guatones, otaku sin, ¿cómo era? Guatones sin polera y tomando cerveza. Ebrio. Ebrios, guatón, eso. Sí, Esa es la sí. otra opción, Sí, creo yo. lo importante es el cariño y el amor de ser un guatón culiado nomás. Sí, uno lo dice con orgullo. Ayama, guatón culiado. Sí, es como hay que simplemente aceptarlo a esta altura. Y la Pau dice: Fuck yeah. Sí, estoy como por dentro lo soy, gracias. Sí, de hecho una vez lo dijo la Pau. Dijo: Por dentro soy un guatón Sí. culiado. Fue bello. Sí, gracias. Eso. ¿Tienes saluditos, Pau? Sí, me llegó uno de Lopi que dice: la vi en Ilion y recuerdo que a nadie le gustó. La Wow. encontraron lenta y el robot ni se movía. Pero yo me quedé interesado y por ella, a ella pude ver saber de Nagano-sensei, tremendo personaje. También comentar que FSS tiene un santo grial del coleccionismo, el Jack Mirage de Volx. Saludos. Ah, es que la figura, hermano. Luego estoy viendo las fotos que nos dejó Lobby y es tremendo. ¡Qué chucha esta weá! ¡Ah! Sí. Es que un robot para hacer un model kit ya es súper grande. Y además tiene como estas dos, como de los hombros, le salen como dos cuestiones tremendamente largas para arriba. Si hago como la como conversión como tamaño versus persona, la figura debe medir como sobre un 20 metro de alto por esas cuestiones. No, esa agua debe costar millones. Bueno, han sido un santo grial, como que ah, Bueno, cabe destacar de que ahí también el amigo está diciendo más o menos lo que ella ha dicho, que la dieron en ciclo y que mucha gente no le haya gustado. Tipo, Curioso. eso. Sí, pero ¿qué onda esta figura? Quedaste vuelta loca. Es que es como esa figura de Gon, como al final del arco de los Quimera, con ese pelo gigantescamente largo que tiene una figura también, es Igual como la quiero. eso. Sí, es una gran figura en todo caso. Bueno, eso fue. ¿Tienes más saludos, Pau, o no? No, solamente ese. Dale. Bueno, eso fue el podcast del día de hoy. Fue bacán revisar The Five Star Story. De hecho, también quiero mandarle un saludo a Rock V, que me comentó en el chat de mi transmisión de Twitch que estaba muy impresionado de que, no, que habláramos de The Five Star Story. Como que era algo que no se lo esperaba para nada y una película le gustaba, entonces fue bacán. Yo tampoco me lo esperaba, no Para que sabía veas, nada. así es la sorpresa y la emoción de todo con los Sí. shows. Bueno, eso, Eso. nos vemos en otro y maravilloso episodio, ¿no es cierto, Pau? Sí, nos vemos. Eso, que estén Eso. bien, pásenlo bien y recuerden ahí, so far away. De hecho, la voy a poner ahora así, hermosamente va a terminar. En vez de terminar con el tema que ponemos siempre Sí. Otaku no video, voy a poner con eso porque es demasiado hermosa. Eso. Ay, sí, Nos eso. vemos, Xiaoli Pipín. Chaito. Bye bye.